Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... ¡Uy, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Noches y días. Tengo a mi derecha al señor James y a mi izquierda al señor Santialón. Hola, amiguitos. Hola, muy buenas. Y esto, aunque no lo creáis, es... Perdidos en Melmac. ¿Temporada? Temporada 3. Sigue funcionando. Pero me dejáis solo, cabrones. Every time. Seguramente en la cuarta ya será épico el grito de... Yo creo que la cuarta va a ser súper pausado, súper... En la cuarta voy a seguir diciendo tercera temporada. Pero una cosa voy a decir. Primero vamos a terminar la tercera. A ver, porque no. Llevamos un ritmo y luego ya. Tenemos que pedir disculpas. Kibo, ¿tú qué tal estás? Yo muy bien. Más mayor. Pues es verdad, correcto. Bienvenidos al programa número 7. ¿7? 6. Mira que te lo acabé de decir. De la tercera temporada de Perdidos en Melmac. Llevamos dando la turra a 6 programas esta temporada. Nada más. Llevamos mucho tiempo sin grabar por cosas de la vida. Más o menos desde la última vez. Sí. Para que os hagáis una idea. Casi 2 meses. En enero. Sí, casi 2 meses. El mes de las uvas. Por cosas de la vida, básicamente. Está bien. Es que Santi está preocupado. Dice, esto no funciona, esto es una mierda. Porque, sí, la nave está que se nos cae. Sí, tenemos al técnico, que no, aquí no hace paños. Hay que pasar la ITN. N de nave, obviamente. Inspección técnica de naves. Correcto. Aeroespaciales. Efectivamente. ITNA. El ITNA, hay que pasar el ITNA. Y eso cuesta dinero. Pues, y como estamos pelados, pues va la nave como va. Mientras revisamos la ITNA. Vamos a por el sumario. Vamos allá. Y después de pasar la INTA... La ITNA cara papel. Correcto, lo estaba pensando, ¿eh? Vamos al sumario. Pues en el programa de hoy tenemos, como siempre, noticias noticiosas. Porque han pasado cosas y tenemos que hablar. Han pasado un montón de cosas porque ha pasado mucho tiempo. Correcto, cuanto más tiempo pase, más cosas lo hacemos aposta. Sí, lo hacemos aposta, es verdad. Maldita para señora. Tener contenido. Tendremos una canción del programa, como siempre. No sé por qué ya hago esta sección de las sumarios. Sí, casi siempre tenemos lo mismo. Bueno, pero... ¿Y si alguien empieza a escucharnos ahora? O si un día hacemos locuras y hacemos otras cosas. Yo qué sé. Más tarde hablaremos de Nintendo Switch. Las primeras impresiones que hemos tenido con la consola. Que ha tenido... Realmente que ha tenido Nevesu, que es la única que tiene dinero. No hemos chupado cartuchos. No he lamido el cartucho. Es científica, tiene dinero. La ciencia es lo que tiene. Pues eso, primeras impresiones de Nintendo Switch, de Zelda Breath of the Wild. ¿Por qué? Nintendo. Nintendo. No nos ha llegado la Switch. Y mira que sabemos que nos está escuchando. No nos ha llegado. No será porque no la hemos pedido. Exacto. O sea, no sé qué pasa. Algo estamos haciendo mal, por favor. Queremos chupar cartuchos de Twitch, sí. Bueno, tras las primeras impresiones de Nintendo Switch, el de Legend of Zelda Breath of the Wild, y hablaremos algún jueguito de Wii U también ahí, veremos qué opinan los oyentes del tema. Les hemos preguntado que... Si compraron alguna consola de salida. Y a ver qué nos han contado. Tendremos el Elige Nuestra Aventura con Kinky Hash, como siempre. Hombre, por supuesto. Enciclociencia con Nevesu. Que este mes la estamos pluriempleando a Nevesu. Está Nevesu, la pobre pluriempleada. Y luego hemos encontrado un test en la revista el jueves. Y hemos dicho, coño, vamos a hacerlo. En directo. Bueno, sí. En directo. en podcast. Correcto. Vamos a grabar el test. Terminaremos hablando de... El test. Terminaremos hablando un poquito de la Japan Weekend, que fue el mes pasado y estuvimos por allí. Qué bien lo pasemos. Y luego nos despediremos y todo eso del programa. Pero antes, Kibo, por favor, sea amable y dime ¿a quién le dedicas el programa de hoy? De hoy. Qué emoción, ¿eh? Sí. Allá vamos. Se ha quedado un cliffhanger aquí. Sí, se ha quedado como... ¿Pongo otra vez la música? Sí, por favor. Venga. Cada día me gusta más. Está tonadilla, ¿eh? Cada día me gustas más. Qué bonito. ¿Has visto? Me emociono. Pues no sé cómo ponerme aquí el cacharro para leer, macho. Cada día es muy complicado. Yo quiero que nos emociones tú a nosotros con la dedicatoria. Yo siempre. Y además ha pasado tanto tiempo que ya no sé si emociono, ya no sé. ¿A quién le dedicamos el programa? Como la primera vez. Bueno, ¿cómo ha pasado tanto tiempo? Me ha dado tiempo a hacer de todo, hasta ir al peluquero. Por eso, amigos de la botánica, vamos a dedicarle el programa a los peluqueros. Peluqueras. Y yo con estos pelos. Y yo con estos pelos. Sí, porque oye, yo creo que... Ojo, un corta y yo no viene mal, ¿eh? Kibou, pero que no te de corte. De cortinilla. Continúa, por favor. Adelante, adelante. Esa gente que hace todo lo posible para que nuestro fliquillo sea lo más parecido al de Clark Kent. O dejarnos tan guapos que aunque fuéramos un zombie, podríamos ir elegantes. Zombie. Hay que meter zombie, ya sabéis. ¿Cuántas veces lo has dicho? Pues todas. Correctísimo. No sé a vosotros, pero a mí cortar el pelo es una de las cosas que más pereza me da en este mundo. Una cosa horrible. A mí hace que... O sea, me da mucha pereza. Hace que no voy al peluquero, pues a lo mejor 4 años. Será verdad. Te lo juro. Sí, ¿qué haces? Fácil. ¿Qué haces? Dime, porque tú tienes pelazo. Por medios propios. Me lo corto en casa. Ah, ¿sí? Correcto. Sí, sí. ¿Eres autopeluquero, autodidacta? Mi pareja. Dos de los tres que estamos aquí se cortan el pelo en casa. Yo he de decir que también algunas veces me lo corta mi pareja, pero otra vez cuando no tiene tiempo, pues... Pero le estamos dedicando esto a los peluqueros. Exacto. Correcto. Pero bueno, me da mucha pereza, ¿no? Repito. Y mucha, porque muchas veces parece que voy al psicólogo en vez de a la peluquería. Qué coño, es que turradán, ¿eh? Qué pesados. Suena rancio, pero no es necesario que me den conversación los peluqueros. De verdad, no hace falta. Como tú piensas que están ahí hablando, están todo el día... Sí. Con que se limitan a decirme, oye, agacha el cogote. Agacha, que el movimiento ese de que te hacen así con la mano, no sí, me estoy viendo, pero porque más tocan la cabecita y dices, ¡ay! Es un toque muy sutil. Exacto, muy sutil, como diciendo, ya tú solo. Exacto, tú ya, como un cerdo al matadero, dices, agacho la cabeza y que sea lo que Dios quiera. O sea, que se limitan a agacharte el cogote, a que te digan, ¿patilla corta o como en el oeste? Corto por arriba. Corto por abajo y un poquito más arriba. Te meto maquinilla. ¿A dónde? Donde sea. O como lo quieres, te pongo gomina, te lavo el pelo después de terminar, cosas de esas. Córteme las puntas. Con eso yo creo que sería suficiente. Solo la puntita. No, pero una vez me pasó, esto es una historia real y muy dura, ¿eh? O sea, atención, esta historia es real, ¿eh? Alerta testimonio. ¡Testimonio! ¡Ay, qué bom! Una vez yo paseando por la calle como buen transeúnte, entré a una peluquería de barrio. ¿No? Y pensé, joder, aquí para mis adentros. Tiene que ser barato, ¿no? De barrio, de toda la vida. Además de estas que tenían la rosquilla que daba vueltas. Barbería, sí, exacto, barbería. Algún día tengo que ir al barbero. una de toda la vida de Dios, que iban con bata blanca incluso. O sea, madre mía, eran doctores del doctores pelo. Doctores del pelo, o sea, dices, joder, aquí... ¿Tenían el interview para leer? Claro, pues seguro, el no lo vi, pero vamos. El teleindiscreta. De hecho, el pronto. Ojo, me acabo de acordar otra anécdota. Es que me estáis haciendo recordar en la vida. Otra anécdota, aquí había un peluquero en la Melmac, hace tiempo que iba Melmac. Anécdota dentro de anécdota. Sí, esto es la meta-anécdota dentro de la anécdota. Entonces, ¿sabéis que cuando te cortan el pelo y te cortan de atrás, te ponen el espejito? Ajá. Te ponen el espejito para ver cómo te ha quedado. Pues el hombre este en la peluquería lo que hacía es, te ponía un espejito, pero no había espejito, había una foto de una tía en pelotas. Heteropatriarcado del bueno. La primera que te la hace, dice, bueno, venga. Pero venga. Ya cada vez. Señor, tengo 12 señor, años. Claro. Sí, no. Pues era de ese rollo. Pero es que, lo digo de verdad. Pero además, da igual la edad. O sea, me está dando señor, mucha... tengo 46 años. Me está dando mucha vergüenza ajena contarlo, pero es verdad. Es que me imagino te lo juro, la primera vez. Que es verdad, o sea, y encima un relieve. O sea, que era una foto de interview en relieve. Una madre que qué lleva, rancio es un eso. Un padre que lleva a su hijo. Hostia, que es que yo además peluquero. Iba con mi padre al peluquero, ¿sabes? Pero bueno. Hijo de 9 años. Que sí, que sí. Y le ponen una tía en pelota. Joder. Qué bonito. Oye, si me están escuchando gente de Melmac, sabrá el sitio que digo. Correcto. Todos lo conocen. Te lo juro, porque me acabo de acordar de esto. Y no lo tengo, bueno, no sí. Lo tenía que apuntar. Ibas por la calle y entraste a una barbería de esta, que tiene el... Sí, eso, y dije, joder, aquí tiene que ser barato el corte de pelo, ¿no? Uh-huh. De toda la vida, aquí de barrios, como dice, voy a canalizaría toda la vida. Pues no, todo lo contrario, macho. De las veces que más me ha costado cortarme el pelo, ¿eh? Y mira que yo no me corto el pelo en plan aquí Brad Pitt, no, yo tengo un corte de pelo normal. Estándar, para lo que soy yo. No va para más mi pelo tampoco, pero bueno. Ni agua me echo en el pelo, ni agua. El fluje dices, pum pum, ni sí. Agua. Uh-huh. No me echo ni agua, sí, ese. A lo seco, ese. Como la Guerra Fría. Aquí yo, estamos pasando guerra, no te voy a echar ni agua. ¿Cuánto cuesta más o menos cortarse el pelo? 9 euros. Vamos a decir media. Vamos a decir 10. Sí, 10. Vamos a decir 10. 10. Si tú te cortas el pelo como 3 veces al año, más o menos, sí. ¿Vale? ¿Son solo 3? Son, por ejemplo, 4. Vamos a decir, venga, 4. Vamos a dejarlo en 4. Te compro 4. 40 euros al año en cortarse el pelo. Ojo, ¿eh? Una persona vive de media, yo que sé, 80 años. Ojo, que te va. Ojo, aquí. La ciencia. ¿Te saco la calculadora? Son como 3.200. 3.200 euros el cortarse el pelo. Para que no te echen ni agua. En tu vida. Para que no te echen ni agua. Que te puedes comprar 10 Switch. Ojo, sí. 10 mira, Nintendo Switch te puedes comprar. Es muy fácil, dejamos de cortarnos el pelo durante 10 años. Claro. Y sí. Tenemos un Neo Geo. Sí, claro, viéndolo así. Bueno, pero siempre... Perdón, te he contado. Es que... No, pero me gusta ese dato. Es tú un sí dato. Que me gustas. Vamos. Por cierto, ahora que me acabo de acordar otra vez. Señores peluqueros, cuando encendáis el... Sí, baja la música. Cuando encendáis el secador... No apuntéis a los ojos. Por favor. Te lo juro. Ha habido veces que digo, señora, por favor, quiero conservar las cuencas. O sea, ya. Y a los ojos. Estabas en un túnel de viento de los de la NASA o algo así, de este rollo. Te lo digo, cuidado con eso, cuidado con apuntar a los ojos. Yo me acuerdo, esta dedicatoria va a durar mucho, va a ser un poco anécdota de todo. Yo cuando era más joven... Ojo, y no fue ayer, No fue ayer. Joder. Tenía el pelo muy largo, me llegaba pues por la cintura. Yo era muy heavy, tenía el pelo muy largo. Y pues llegó un momento que me cansé de tener el pelo largo. Fui a la peluquería y me dijo, ¿te corto las puntas? Digo, no, rápame. Hostia, tú tenías que ver la cara de esa peluquera. ¿Cómo gozó, no? Dije, está en la mierda. Te iba a cobrar 10 euros por nada. Claro, tú imagínate, generalmente, quienes llevan melena suelen ser las mujeres que van a las peluquerías y ninguna le dice, rápame o córtame todo. Wow, me cogió con unas ganas, me cogió el pelo. Le metió tijera con unas ganas. Yo creo que ese es el sueño de todo peluquero. Le diste el mes. Ese es el sueño de todo peluquero, córtame todo. Puso cara de bueno, a día de hoy vas a esa peluquería y sigue contando anécdotas. Exacto. Que pues una vez chaval. Un heavy. Madre mía, heavy. Bueno, continúa. Sí, bueno, pues eso, que fui a la peluquería de barrio y fue de las veces más caro que me han cobrado a mí. Vamos, de las veces más caras. Pero es que, claro, había un factor con el que no contaba del peluquero. Dime. Que eran las lecciones de historia que te daba ese señor. Ah, amigos, que eran clases particulares. Claro, exacto. Ya no es que fuera psicólogo el peluquero. Que también. Es que no sé ni cómo ni por qué estaba hablando realmente del franquismo. Se puso a hablar del franquismo, sí, porque sí. De la historia de España. No sé por qué derivó la cosa... No sé por qué. España, grande y libre. No sé por qué. Empezó a hablar de España y del franquismo. Yo, pues diciendo, bien, señor, bien, muy bien. Pero si Franco era calvo, ¿qué entonces, cojones? Entonces diréis, claro, joder, te cobraron tan caro porque elegiste el corte de pelo con lección de historia. Claro. Y entonces, tú te quejas. Claro, haber elegido el corte mudo. Que sé. Ojalá se pudiese poner un botón de mute a los peluqueros. Exacto, entonces te cobrará menos. Pero bueno, para la próxima ya sé qué hacer. No ir a esa peluquería o leerme un par de entradas de Wikipedia antes de ir. Wikimelma. Y darle la lección de humildad de su vida a ese peluquero. Pues no, porque en el 34 y ya está. El corte de pelo me saldrá gratis, porque la lección de historia será dado yo a él. Fíjate. Le dijo el cliente al peluquero. Sí, me ha salido de dentro. Venga, pero bueno, eso, la próxima vez iré allí y le diré, mira, tengo esta historia, ¿qué me das por 5 historias de la guerra? ¿Te acabas de dar cuenta que le acabas de robar un chiste a Ignatius? Siempre, sí, es así. Vale, ¿Vas a volver al trueque entonces? Sí, voy a volver al trueque. En fin, que por muchos cortes que te des en la vida, ¿sí? Siempre sigue siendo el mismo, solo cambia nuestro flequillo. Ay. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Han pasado cosas. Te iba a decir, ¿me dejas decirlo a mí? Pero no me deja. De hecho, ahora mismo acaba de pasar esto. Sí, sí, acaba de pasar. Es mi frase de las pero noticias. Te iba a decir, ¿me dejas decir la frase? No te dejo. Y de la misma manera que ¡han pasado cosas! Que, de la misma manera que Santi no puede hacer una dedicatoria al programa, ¿claro? Tú claro. No puedes decir esto. Y yo no puedo decir si se ha muerto alguien. No me dejan. Exacto. Claro. Es que no me sale. La parca no eres tú, claro. Claro. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues han pasado cosas. Claro. Como por ejemplo, pues ya se ha anunciado la fecha de Juego de Tronos, de la, no me lo creo, del estreno de la próxima temporada. Y es muy tarde. Y es muy tarde. Correcto. Han dicho que es el 16 de julio, San Fermín, que estará ya en el Torrent el 16 por la noche. El 17 lo podemos ver ya. Sí. En HBO España. La última temporada ya de la última ya. Sí. Se acaba. Sí, ya se acaba. Se acaba. ¿En serio? Sí. Esta es la ultimísima. Van a morir todos. Oh, pues no lo sabía. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Pues eso, por fin me puedo quitar una serie de la isla. Sí, sí, sí. Generalmente las suelen estrenar las temporadas en... ¡Va Destroyer! Acabo de tirar todo. En marzo. No, pero en marzo, abril. Me he hecho daño, perdón. En marzo, abril. Vamos a la ambulancia de Melmaquiana. Se ha roto un dedo. ¿Han pasado cosas? Estoy bien. ¿Han pasado cosas? Aquí ahora mismo han pasado cosas. Pues lo que estaba diciendo, que suelen estrenarlas en marzo, abril, más o menos... Y esta sanidad hasta julio, macho. Que tienen que hacer con la calor, en vacaciones. Uf, qué largo se me va a hacer la espera. Sí, pero ahora cuando veas el Winter is Coming en julio, decía, ya va a gustito. Ojalá, vas a decir, ojalá. A ver si viene. Anunciado Guardián de la Galaxia. Telltale Series. Después de el discurso del rey a Telltale Series, va a salir Guardián de la Galaxia, muy importante. Telltale, yo no sé de dónde saca el dinero esta gente para comprar de licencia. Anuncian para esta primavera la salida del juego Guardián de la Galaxia, en la más pura tradición jugable de la desarrolladora. A mí esto ya me aburre. Yo es que no juego a ninguno, te lo juro. Yo al de Walking Dead. Muy bueno. Yo juego al Minecraft Story Mode porque lo regalaban con Windows 10. Dead, ¿te lo dejé yo a ti? Sí, sí, sí. ¿Y jugaste, sí? ¿No? Es verdad que es de Telltale, correcto. Sí, juego, sí. Fueron los primeros, cuando molaban. Sí, cuando eran, no eran maestros. Correcto, me lo prestó Kibo de Cuerpo Presente. Exacto. Para consolas PC y dispositivos móviles, ya sabéis. Para salir a continuación en formato físico, incluyendo el primer episodio y el pase de temporada. O sea, y esto, no se sabe cuándo, ¿no? Ni falta que hacer. Pero bueno, eso, que vas a ir en físico después de digital, ¿no? Es que han llegado a un punto ya en el que es otro juego más y no deberían haber llegado al punto de otro juego más. Yo haría Telltale a Telltale Game. El pasado 14 de febrero, ¿vale?, el señor Miyagi encontró a su verdadero amor. En una entrevista confesó que se llamaba Valentín San. Y como Santi dice, han pasado cosas. James, han muerto cosas. Han muerto cosas. Han dejado de pasar cosas. Correcto. Les han dejado de pasar cosas. A toda esta gente le ha dejado de pasar cosas. Como por ejemplo, le han dejado de pasar cosas a John Hurt. Le conoceréis, ¿no? ¿Os acordáis de la mítica escena de Alien? En la que ¿spoiler? ¿Spoiler? No, bueno. A ver, eso no. A día de hoy, si no te has visto Alien, no, si no has visto esa escena, es que esa escena salió en todos los lados. No se puede decir. ¿Qué pasa? Que no te golpes en la mesa. No iba a dar golpes. No te preocupes, no me iba a cabrear. Bueno, John Hurt nos ha dejado. Sí, se ha ido. De hecho, se fue el 25 de enero, no hace tanto, ¿eh? No. Y pues eso, actor de clásicos como El Hombre Elefante, Alien, que era donde yo iba, o V de Venga, cuenta, ¿qué le pasaba a Alien? Pues que tenía un ardor muy jodido. Sí, este ya está, hombre. No contamos más. Ya está. Le duele la tripa. Correcto. Nos ha dejado también Bill Paxton. Me encanta el apellido Paxton. Es tan sonoro. Pues también, justo un mes después, el 25 de febrero, ¿vale? Secundario de lujo de Hollywood, que apareció en películas como Titanic, Alien el regreso o Depredador 2. Yo esto puede contener traza de spoiler. No voy a decir, no voy a decir. Me ha gustado. Puede contener traza de spoiler. No voy a decir cómo termina ni Titanic, ni voy a decir cómo termina Aliens el regreso, ni cómo termina Depredador 2. Pero esto que voy a decir lo han puesto en casi todas las páginas que hay de internet. Ajá. Que Bill Paxton es la única persona a la que le ha matado un alien. Le ha matado un depredador y se hundió en el Titanic. una pena que se haya fallecido. Sí, pero bueno, siempre. Bueno, vamos a quedarnos con una sonrisa más que con una lágrima. Pero bueno, se ha ido también. Ojo con los nombres. Ojo con los nombres. Kim Jong-nam, ¿vale? El 13 de febrero. ¿Vale? Uy, justo antes de Valentín San. Vaya por Dios. Valentín San. El hermano del gran líder Kim Jong-un. Ojo con los nombres. Nuestro amado líder. Sí, respetado líder. Chana, nana líder. Oh, Dios mío. Y han presentado también el Netflix de las consolas, el Xbox Game Pass, que es eso, que es como un Netflix. Pero de, cuéntame, ¿qué de Microsoft? Mola. Que es, tú pagas una cuota de 10 euros, 9,99. ¿Dólares? Bueno, han dicho dólares, serán euros, vale. Aquí, seguro. 13. Al mes, no 13, venga, tú pagas al mes 9,99 dólares y tienes disponible pues un catálogo de juegos, como Netflix en series, pero con juegos. Son juegos de 360 y Xbox One, y supongo que también de la primera Xbox. Esto no lo han dicho, pero supongo que también. Hombre. Y podrás jugarlos. Y esto es como un EA Access. Pero como, que mola más. Es como el EA Access, pero con más juegos. Si lo pusiera en la Play 4, yo lo tendría también. Porque para jugar a juegos antiguos. Hombre, es que si la Play 4 ponen el Xbox Game Pass, yo también me la compro. Oh, imagínate, sí. Un PlayStation. Creo que hay algo parecido. Para jugar en la PC. Se puede jugar juegos de Play 3 en un streaming. Pero no aquí en España, sino en EEUU. EEUU. EEUU. Entonces. Escucho ocha. Bocata atún. Entonces estaré por 10 euros. Vale, ya, ¿no? Sí, ha sido un chiste un poquito racista. Por 10 eurillos. Bueno, maldita por 10 eurillos está muy bien, la verdad. Pues sí, me alegra que salgan estas cosas porque esto solo es bueno para el usuario. Exacto. Esto nos va a ahorrar dineritos. Lo único que, como la Play 4 no es retrocompatible con la Play 3, pues ya el servicio ya está más limitado. Pero bueno, de momento lo ha hecho Microsoft y sí, son retrocompatibles. Y aplaudemos. Puede ser una razón para comprarse una Xbox. Ahora que va a salir la Scorpio, puede ser una razón. Aunque, no sé. Esto va camino de hacerle adiós al físico, al formato físico. Qué pena, me cago en la mar. Para lo que viene dentro... Y bueno, hasta aquí las noticias, ¿vale? Se han terminado. Y vengo. Ojo, vengo a explicar una cosita, porque normalmente. Hay veces que sí y otras que no. Que explicamos cositas sobre la canción del programa, ¿vale? Sí. En este caso, pues vamos a explicar la historia detrás del porqué vamos a poner esta canción, ¿vale? ¿Qué canción es, James? Es el We Are Number One de Lazy Town, esta serie que aquí en Melmac no la hemos visto. El meme del año pasado. Sí, es el meme del año pasado, que hay, bueno, os explico un poquito, ¿vale? Pues en octubre de 2016, ¿vale? El actor Stefan Karl, que interpreta al malo de la serie, al villano que se llama Robbie Rotten, en Lazy Town, pues le fue diagnosticado un cáncer de páncreas. Ya sabéis que es de los más chungos que hay, de los que más rápido se extienden y tal. Y, pues bueno, se lanzó una petición en GoFundMe, para que, pues, después de tantos años, pues, haciendo reír a niños y tal, y además este hombre es una persona que está muy concienciada con el bullying a niños, el bullying infantil en colegios y, pues, bueno, todo este el problema que hay con pues, actualmente, ¿no? Mm-hmm. Entonces, pues, para que poder financiar las operaciones de su tratamiento, pues eso, se lanzó esta petición. La buena noticia es que no solo consiguió la meta en muy poco tiempo, sino que esta canción, We Are Number One, se convirtió un poco en el símbolo de todo el proceso, ¿vale? Fue algo muy bonito, de hecho hay un vídeo en YouTube, lo podéis buscar, tal cual, si ponéis We Are Number One streaming o algo así, os aparece, ¿vale? Y eso, pues hay cientos de versiones de esta canción, pues, como hablábamos antes, fue el meme del año pasado. pues creadas por fans, pero hoy os traemos la versión original. Que les hemos puesto aquí a bailarla muy locamente. Sí, es que de hecho tú no, creo que no la habías escuchado, ¿no? No, no la había escuchado. Pues es bueno, temazo. Temazo. Pero temazo, pues mira, temazo. Tienes la oportunidad de escucharla otra vez, ahora. Y encima con buena causa, buena causa. A tope. I can see that I will have to teach you how to be villains. Now listen closely. Here's a little lesson in trickery. This is going down in history. If you wanna be a villain number one, you have to chase a superhero on the run. Just follow my moves and sneak around. Be careful not to make a sound. No, don't touch that. When I say go, be ready to throw. Go! Throw it at him, not me! Oh, let's try something else. Now watch and learn. Here's the deal. You slip and slide on this banana peel. What are you doing? Perdidos en Melmac, tu podcast procedural favorito. Oye, pues qué buen tema hemos escuchado, más maravilloso que nos traía James. Os ha gustado. Mucho, mucho, gustado. Muy chulo. Muy marchoso. Y mientras que estaba sonando, ha entrado a la nave Nevesu. Nevesu, di algo. Hola, guapis. Hemos abierto por un momento entendí a Santi diciendo, di Olga. Digo, ¿por qué? Hay otra persona que se llama Olga también. Di Olga, Nevesu. Es el mono que tenemos de pruebas allí. Se llama Olga, perfecto. ¿Y por qué abierto la celda? ¿Y por qué está aquí Nevesu? Se estarán preguntando nuestros oyentes. Pues porque es una de las personas que ha conseguido, iba a decir, profesor, una de las personas bueno. que ha conseguido la Nintendo Switch. Es una poseedora de una flamante Nintendo. Porque Nintendo bajo música no ha tenido a bien mandarnos a Melmac una Switch. Efectivamente, Nintendo, si quieres que hablemos de los juegos de Switch, que estaría muy bien tener una Switch. Claro. Pero bueno, no pasa nada. Yo os invito al laboratorio cuando queráis a jugar. Habrá que ir. Yo creo que estábamos sí. Olga y yo estamos dándolo todo ahí, pasándonos el Zelda ahí. En el laboratorio se hace la ciencia, no se juega. Eso es en el laboratorio. Pues el laboratorio se hace la ciencia. La ciencia de las recetas del Zelda. Pues cuéntanos. Correcto. Bueno, ¿cómo fue el viernes antes de recibir el paquete? Eso. Que vamos a hablar un poquito de lo que es la emoción de recibir el paquete, ¿no? A nosotros la consola nos llegó el viernes por la mañana. The morning. Sí. El problema es que, claro, hasta que no llegara la gente de trabajar de todo el día, no podíamos abrirla. Entonces yo tenía ahí por la mañana la caja, que yo sabía que dentro estaba la consola y el juego. O no, a lo mejor te hubieran puesto cacerolas ahí. Pues quién sabe. Algún día te contaré las cosas que llegan por Amazon. Que me ha llegado a mí. Y las que no llegan, sí, perdón. Pues bueno, tenías ahí la caja. Ella te miraba, tú la mirabas. Nos mirábamos recelosas las dos en plan, pues hasta las 8 de la tarde me parece a mí que no nos vamos a poder ver. Y tuve que esperar todo el día hasta las 8 de la tarde, que era en plan, la quiero abrir ya. Digo, a lo mejor puedo abrirla. Yo pensaba ya maquiavélicamente, digo, puedo abrirla, jugar, soporrar la partida y guardarlo todo y que no se note. Muy sucio. Lamer el cartucho. Bueno, por supuesto. Eso vamos ahora. Bueno, entonces llegó el momento de abrir la consola después de todo el día mirándoos mutuamente. ¿Y qué tal? Cuéntanos, primeras impresiones. Bueno, lo primero, casi me cargo la consola. Bien, porque ¿qué pasó? Para empezar, porque estaba tan nerviosa porque yo quería hacer los clics de la Switch, en plan, yo quiero hacer clics con todo. Y al ir a colocar el... ¿cómo se llama eso? Tú tienes los mandos, los Joy-Cons, y se le puede poner una cosita encima que tiene la correíta y los botones hacia afuera, el L y el R hacia afuera. Pues eso se le pone también aparte. Pues al ir a ponerlo, yo con toda mi inteligencia, pues cogí y lo puse al revés. O sea, hiciste un Alexa el capo. Te marcaste un Alexa el capo. Pero tú no echaste la culpa a Nintendo, ¿no? Yo asumí que era mi culpa. Asumiste que era tu culpa porque tu ego quizás. No culpa de Nintendo. Exactamente. Porque de hecho. ¡No puede ser! La gracia de todo esto es que cogimos lo primero. ¡Ay, el manual de instrucciones! ¡Ah, paso! Y tiramos el manual de instrucciones. Claro. Bien, muy español. ¿Para qué? ¿Para qué? Y luego nos dimos cuenta que es que hay un más y un menos a cada lado de lo negro esto, de la cosita esta. Más con más, menos con menos. Exactamente, y fue en plan, vaya, pues igual tampoco hay que tener un máster para saber cómo se coloca la consola. No hay que saber ni leer. Olga lo podría haber hecho. Olga podría haberlo hecho sin problemas. Hostia, te estoy llorando. Alex, toma nota. Alex, no estás solo. Esto para los oyentes que no sepan lo de Alex, Alex el Capo es un youtuber muy famoso que le llegó la Nintendo Switch y al poner los mandos pues le pasó lo mismo que a Nevesu, solo que este señor en Twitter pues tuvo una rabieta y se puso a cargar contra Nintendo. Asumió que la culpa era de Nintendo. Correcto, por el mal diseño de la consola, en vez de, pues bueno, pues asumir su parte de culpa de que no lo había hecho bien. Efectivamente. Por lo bonito que es asumir y por eso la coña. Pero bueno, continuamos. Continúa, Nevesu, cuéntanos. Bueno, pues después de ya toda la parafernalia de mi novio echándose la mano a la cabeza porque, madre mía, Nieve, ya te has cargado la consola, digo, tranquilo, podemos salir de este bache. Rubén, por favor, no me dejes aún. Podemos arreglar este juntos, bache en nuestra relación. Iremos a planificación familiar, se hace falta. Triunfó el amor y al final conseguimos arreglar la consola. Perfecto. Y ya fue en plan, bien. Un aplauso para el amor. Ahora mismo me acabo de acordar de cuando hicimos la entrevista a Pazos, que nos dijo, para estos momentos tenéis que tener un audio de aplausos porque tres personas aplaudiendo queda muy triste. Sí. ¿Vale? Sí. Así que a lo mejor deberíamos. Pero bueno, ¿qué más? Cuéntame. Bueno, pues una vez que lo primero que... Es que tengo una cosa que nos llamó mucho la atención, lo siento. Es lo único que puedo decir. Lo siento, ven a mi casa y juega. Vale. Si tenemos los mismos juegos que ella en la Switch, no pasa nada. Claro. ¡Bum! ¡Toma! Pasado mañana tendré un juego más, que lo sepáis. Vamos. Total, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando abrimos la caja de Amazon, la caja del juego era más grande que la caja de la consola. Ah, porque pillaste la edición especial del Zelda, ¿no? Of course, my friend. Oh. ¿Qué tal la espada? ¿Qué tal la eso pues, de la espada? No te voy a negar, pero es como un poquillo endeble. Pero como es para tenerla en la estantería, pues no pasa nada. No voy a jugar con ella. No pasa nada, nadie con ella, ¿no? Claro, no es mi idea. Debo admitir que lo primero que intenté hacer fue sacar la espada de... Hombre. ¡Hey! ¡Hola! Soy yo, Johnsy. Perdonad, pero resulta que esos narizotas me la han liado. Iba tan tranquilo dando mi paseo matutino cuando ante mí, cual maná caído del cielo, me hallo un filetaco de ternera con guarnición de níscalos a la plancha y patatas fritas con ajete. Ya estaba salivando antes de dar el primer bocado, pero ¡horror! Al dar el primer mordisco, un sabor nauseabundo invade mi boca. O estos narizotas tienen un serio problema de gusto, o han tratado de envenenarme con comida sabor a cartucho de Nintendo Switch. ¿Qué? ¡No! No he chupado ningún cartucho de Switch. ¿Quién sería tan idiota? Es que he visto vídeos en YouTube. Y hablando de eso, se rumorea que a los perros sí les gusta el sabor de los cartuchos de Switch. Así que cuidado con vuestro mejor amigo. Avisados quedáis. ¡Ay, qué tiempos cuando se hacían otros juegos! Como para la Nintendo de 8 bits o la Master System. No había que envenenarlos, porque simplemente no te cabían en la boca. Bueno, eso si no eras un Mursi. Sí, ya sabéis, esa tribu que tienen como platos en la boca. Recuerdo que uno de estos narizotas intentó poner un Blu-ray en la boca del jefe de la aldea. Tuvimos que salir pitando. Bueno, lo que quiero decir es que antes las cosas se hacían bien, pero ahora esos juegos mini SD están diseñados para que los pierdas, para que se los coma tu perro. Antes los juegos estaban diseñados para durar, para no romperse y sin sabor a culo de mofeta. Aún recuerdo cuando apareció la PS2. Sé que los CDs son frágiles, sí, pero a lo que voy es que cuando salió me llamaron loco. ¡Loco! ¿Cuánto te ha costado la broma?, me decían. Yo les respondía, ¿cuánto te ha valido tu reproductor de DVD? ¡Oh, pues es un Pioneer muy bueno! Lo pillé por 90.000 pesetas. ¡Ajá!, respondía yo. Pues yo me he gastado 75 lechugas, así llamábamos a los billetes de 1.000 pesetas, en mi consola, que hace lo mismo que tu DVD y además me permite jugar. ¡Oh, por cierto! Los de Game me han regalado la película de estreno Men in Black. ¿Y a ti qué te ha dado lo del Corte Inglés? ¿Cómo? ¿Nada? Vaya, qué pena. Lo que quiero decir es que... ¡Oh, maldición! Esos narizotas me están buscando de nuevo. ¿Qué querrán ahora? ¿Con qué me intentarán envenenar? ¿Comida con sabor a calzoncillos de Kibou? Os tengo que dejar, humanos. No vayáis chupando cosas por ahí. ¡Nos vemos! Y otra vez... Y otra vez mi novio mirándome en plan, Nieves, por favor, basta. Tú querías romper algo y no sabías cómo. Tú querías romper algo. Hombre, soy científica. Aparte de esto es destrozar cosas y ver cómo funcionan por dentro. Pues yo quería sacar la espada de... Y a ver cómo funciona una espada por dentro. Exactamente. Y salvar Irule. Yo digo, yo voy a salvar Irule esta tarde mismo. Bueno, y entonces quedado. ¿Y qué? Pues ¿y ya qué eso? Sacamos la caja del juego, abrimos el juego, vimos que nos dimos cuenta de que el interior, porque teníamos otro amigo que también se había comprado la Switch, Hilarius, un saludo desde aquí, que sé que hola, ¿qué tal? Y resulta que la parte de dentro, ya que no hay nada, no hay solo hay un juego, no hay absolutamente nada, hay una ilustración. Y por lo visto, hay diferentes ilustraciones, porque él, teniendo el mismo juego, tiene una ilustración interior diferente a la nuestra. ¿Cómo te queda? Ser cabrones. ¿Cómo te queda? Y es en plan, no sé si es porque es un coleccionista y el juego normal, y cada uno tiene un interior para que te compres los dos, si de verdad eres un coleccionista de verdad. Eso es lo que yo creo realmente. Que puede ser. Yo creo que es por la colección. La 13 y 14, ¿eh? Porque la coleccionista suele ser la europea general y la que te compras en la tienda es la versión española. Si te fijas atrás, vendrá varios idiomas y en la que compras en la tienda solo vendrá el español. La nuestra venía en italiano. Nuestra caja venía. Ah, bueno. Mientras sea PAL. Sospechoso, sí. Cuanto menos. Bueno, de hecho, ahí no tendrás ilustración. Me encantaría que fuera así para que ya se quedase claro que es para sacarte los doyars. Pero... De todas formas, he dicho lo de PAL, pero me parece que Nintendo Switch no tiene ni PAL ni NTSC, o sea que es solo. No, es mundial. Puedes comprarte un japonés y jugarlo sin problema. Mola, eso es muy bien. Bien por Nintendo. Es un punto a favor. A mí una cosa que me gustó mucho de la caja, yo me fijo mucho en las cajas de lo que vienen las cosas. A mí yo es un problema que tengo, que me gusta fijarme en los envoltorios. Y me llamó mucho la atención que la caja de la Switch está en mate, al contrario que la de Wii U y todas las anteriores que tenían brillo. Me llamó mucho la atención porque, claro, toda la consola es en mate. Y para seguir la estética, hasta la caja es en mate. Me llamó, no sé, es una cosa que me llamó la atención. Se llama más elegante en mate. Sí, sí, sí. Yo por cierto, mate todo este. Salieron dos consolas. Está la de los Joy-Con, que son los mandos de la Wii U. Perdón, de la Switch. De colores y en gris. ¿Cuál tienes tú? La de colores. Porque somos dos en casa y cada uno tiene que tener un mando. Ah, y si bien, los dos son negros, no sabemos de quién es cada uno. Bien, bien, vale. Es una oye, por lo menos tiene explicación, fíjate. Sí, sí. Y bueno, llegó el momento de probar los mandos, encender la consola y cuéntanos cosas. Sí. Pues me pareció muy guay porque no tiene. Los juegos no van a tener, en plan. Hay juegos que tienes solamente una historia, o sea, slots de carga. En plan, tienes un perfil y, pues, por ejemplo, en el Zelda solo puedes tener tres partidas. Y cosas así que, por ejemplo, en el Skyward Sword creo que también se tiene como tres slots de partida. Ahora es que no estoy segura. No lo recuerdo. Pues el caso es eso, que normalmente, pues eso, todos los Zelda suelen tener para cargar tres partidas y cosas así. En la Switch, por lo visto, no. Tú tienes varios perfiles de Switch. Por ejemplo, pues nosotros tenemos el de mi novio y el mío. Y puedes jugar con tu partida en cada perfil. O sea, tienes tantos perfiles como quieras. ¿Eso no es igual que en Wii U? Pues es que no lo sé. Porque es que, claro, en Wii U, como normalmente juego solamente con un solo perfil, pues no tengo ni idea. Te voy a engañar. Pero vamos, si lo tiene, pues eso, han continuado con el mismo estilo. Hay tantas, puedes jugar tantas partidas diferentes como perfiles tengas en Switch. Muy bonito, en plan, puedes hacer una cosa que es sincronizar tu cuenta de Switch con mi tomo. ¿Vale? Lo habrás hecho, porque tú eres la única persona que conozco en la Tierra, bueno, perdón, en el Mac, que sigue utilizando mi tomo. Sí, sí, sí. Hombre, como creador de Avatar, eso es maravilloso. Eso es verdad. Pues sí, puedes eso, lo combinas con mi tomo, entonces puedes ver cuántos amigos que tenías en mi tomo tienen la Switch para agregarlos de amigos. Una forma más de agregar amigos. Bien, mola, eso está bien. Sí, porque generalmente en Nintendo lo que es agregar amigos es complicadísimo. O sea, tienes que apuntar un número súper largo, el Nintendo ID este. Y sí, pues sí, lo han puesto. Todo lo que sea facilitar, mejor. Y nada, es eso, colores muy bonitos todos, luego los sonidos, el sonido de Switch que suena en todas partes, el chasqueo este de los dedos, todo está hecho con chasqueos de dedos, en plan, cambio de página, chasqueo de dedos, voy a entrar en un juego, chasqueo de dedos, la configuración, más chasqueos de dedos, en plan, basta, por favor. Pones mal un mando, chasqueo de dedos. Doble chasqueo. Mi novio dice, y me da el chasqueo de dedos, pero en la mano, en plan, quita, que no sabes. Quita, que no sabes. Pues parece que en cualquier momento va a venir un grupo de señores a hacer una danza, una pelea de bandas, chascando los dedos. Y yo desconfío un poco de la potencia gráfica, que no es lo importante en unas consolas Nintendo, pero desconfío un poco de la potencia gráfica. ¿Se nota la diferencia? Es que claro, no sé si habrás visto Zelda en Wii U. ¿Se nota la diferencia entre Zelda de Wii U y Zelda de Switch? ¿Mucho? ¿Se nota que es una consola recia y con mucha potencia? ¿O... ¿Se nota la diferencia? Sí. Yo no soy, a ver, yo tampoco tengo un ojo clínico para ver, en plan, por ejemplo, hay gente que dice, wow, diferencio muchísimo los 60 frames. A mí me cuesta todavía, debo admitir, yo soy de ser de ojo lento, pero yo el tema gráfico, pues en plan, bueno, pues igual entre el 720 y 1080, a lo mejor como no tengo una tele tan potente, un monitor tan potente, pues a lo mejor no veo tanto la diferencia. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la neblina esta que tiene en Switch, hay neblina, pero es neblina con sentidos. En plan, si estás en la montaña, hay neblina de sentimientos. No, hombre, yo por ejemplo estaba en Kakariko y en Kakariko había neblina. O sea, en todo Hyrule hay neblina. Pero le da un toque místico. Le da un toque muy Nintendo 64. Claro. recordemos que la neblina, la niebla esta es para por la falta de distancia de renderizado, claro, entonces sí, para que no se note que no está cargando bien los fondos, pero claro, que subes una montaña en Wii U hablo, y se ve y se ve muy lejos todo, o sea, se ve una distancia brutal de renderizado, pero es que todo está muy lejos en este Zelda, está todo lejos. Está hecho para que te recrees y para que nunca llegues a tu destino, como le pasa a Santi. Bueno, vamos a hablar de Zelda un poquito más tarde. ¿Han notado alguna cosa rara con la Nintendo Switch? Porque yo he leído en Twitter que si hay pantallazos azules en la Nintendo Switch, que si tal cual, que si el mando izquierdo no se desincroniza enseguida, que tiene mal wifi, que tiene píxeles muertos la pantalla, que hace ruidos extraños, cosas así. A nosotros o nos ha tocado la lotería con la consola o la gente en mutiquimiquis, porque pantalla se ve bien y los mandos van bien. Es cierto que a lo mejor el izquierdo, cuando te estás alejando, en plan, voy a jugar desde la cocina con la tele, o sea, en plan, voy a poner la tele en el salón para jugar al Zelda, pero me voy a llevar los mandos a la cocina. Pues vaya, desde el trabajo voy a ir al cuarto, o voy a ir al cuarto de baño con la puerta abierta y voy a jugar desde el cuarto de baño sentado teniendo la tele en el salón. Mira, Tete, para eso te coges la Switch y te la llevas entera. Efectivamente. Pues es verdad que cuando te alejas, el primero que se desincroniza es el izquierdo. Pero vamos, es que te tienes que ir a la otra punta de la casa, y si te vayas a la otra punta de la casa, no te lleves el mando, llévate la consola, porque estás vacilando. De todas formas, por eso es semiportátil. Claro. De todas formas, lo que ha hecho Nintendo es creo que lo ha solucionado, o lo va a solucionar por software, o sea que no sé. No sé cómo será. Entonces eso, a nosotros o nos ha tocado la lotería o no sé, pero nuestra pantalla está perfecta. Es verdad que, por ejemplo, para evitar lo que dice, es que se raya la pantalla cuando pones en el dock. Bueno, a ver, se raya si tú estás zorrando y estás poniendo. Claro, no sé. Vamos a ver cuántas veces puedo poner la... Claro, pues si tú vas a jugar, tú dejas el dock, tú no vas, a no ser que vivas en una mesa, o sea, que tengas una mesa que es un terremoto, que tienes un gato que lo está moviendo todo, pues igual sí, te conviene cambiarla de sitio. Porque si tú mueves la mesa, la consola baila un poquillo. Pero es que si no bailara, si fuera un armatoste de meterlo para adentro, la gente se quejaría de hay que ver qué duro está para meter la consola dentro. La gente se queja por quejarse siempre. Entonces, nosotros le hemos puesto un cristalito protector, de estos como los que llevan los móviles, de un cristal templado, y ni huella, ni raya, ni nada. Y digo, pues eso, si se estropea, pues cojo, le compro otra. Y ya está. Entonces el Zelda merece la pierna. Sí, el brazo y todo mi cuerpo entero. Dejarme las manos solo para poder coger el mando. Por mi parte en Wii U sí. Sí, claro, yo lo estoy probando en Wii U y en Wii U es... A mí es un juego mágico. Es un juego que consigue que me atrapa. Yo tengo que ir del punto A al punto B. Pues para ir del punto A al punto B paso por el C, el D, el X... El gamma, o sea, paso por todos los puntos que hay en el mapa y luego ya llego al B. Ayer tardé en ir de un sitio a otro 3 horas que estuve jugando. Pero es que Kakariko está muy lejos. Pero es que Kakariko está muy lejos. Que yo, por ejemplo, me pongo a jugar y digo, hoy voy a hacer las torres, hoy voy a hacer templos, voy a ir por los kelos. Bueno, ¿sabes qué? O sea, no vas a por la historia, vas a ver qué puedes hacer. Así a. Es acojonante. Sí, y gráficamente está muy chulo. Pues, sí, súper bonito, es súper bonito. La estética es bonito. A mí me recuerda un poco, no es igual, pero me recuerda un poco a Ghibli. O sea, la cara que tiene Link, sí. Me recuerda a las películas de Ghibli, está muy bien. Y tiene una estética bastante parecida al Skyward, en plan, sí, de cartoon realista. Y a mí ya el Skyward me enamoró en su momento, es uno de los Zeldas que más me gusta de todos. Sí, dentro del orden de todos los Zeldas, el Skyward ahora mismo está el segundo, porque el primero está este. Es que me da igual la historia de este. Ya este está el primero. Sí, no, es que este y esta semana va a sacar Nintendo el making of de cómo se hizo el Zelda, que pinta muy interesante. Porque pero gratis, mucha tela. ¿No? Sí, sí, gratis, gratis. Ah, vale. A mí, yo con este Zelda estoy sintiendo lo que sentí en su día con Ocarina of Time. O sea, de eso de salir a la campiña Hyrule en su día, yo qué sé, hace... ¡La campiña! A la campiña, 20 años. A variar olivos. Sí, a la campiña Hyrule. A variar olivos, pues sí. Y en lugar de ir a donde tenía que ir, me pasó igual, me iba a hacer cosas, a coger, a hacerla, a pescar, no sé qué. Pues en este me está pasando lo mismo con un mundo como 40 veces más grande. Entonces es... No sé, a mí me tiene... Pero yo creo que Zelda se merece que un día hablemos de él, ya cuando los tres no lo hayamos pasado. James, si puede jugar también, no lo hayamos pasado los tres. Pues eso depende, o sea, para el año que viene. Que yo pueda jugar depende de vosotros. Pues se habla el año que viene, no hay prisa. O sea, no pasa nada. Yo he estimado que para diciembre me lo estoy terminando. Sí, vamos, nosotros la estimación nuestra más o menos igual, porque es que nosotros el otro día estuvimos 3 horas cogiendo grillos y cortando y segando arroz, ¿sabes? En plan, coger arroz. Y lo más importante, ¿a qué sabe el cartucho de...? ¿Habéis probado el cartucho? ¿Sabe a sueños? Sabe a infancia. Bueno, infancia para todos aquellos que se mordían las uñas cuando eran pequeños. Tienen el mismo producto, ¿no? Que lo que sabe... se echan a los niños en las uñas. No sé si es el mismo producto, pero sabe igual. Porque yo, obviamente, como buena científica que soy, yo lamí el cartucho. Y yo de pequeña me mordía muchísimo las uñas y mi madre me ponía el esmalte este de caca, que sabía como a caca. Y para que no te mordieran las uñas. Y sabe exactamente igual. Pero lo mismo. De hecho, en otro podcast, en Game Over, probaron el cartucho. Y decían, pues si no sabe nada. Y por lo visto es que le probaron la parte que no sabe. Que hay una parte que es la de la etiqueta que sí sabe a cosa mala. Uh-huh. Y la parte de atrás no sabe nada. Entonces probaron la de atrás. Y es la etiqueta la que sabe mal. Lo que tengo entendido también, claro, donde es puedes que impregnar mejor. Todos los cartuchos de Nintendo tienen eso. ¿Cómo que todos? Pero cambió el tamaño. A mí me parece bien. Sí, ¿no? ¿El de Zelda 64 sabe a eso? Creo que todos tienen el componente ese. ¿En no serio? Creo. Mañana estoy buscando. Sí. Mañana estoy buscando. El mañana me pongo a lamer mis juegos de NES. Exacto. Lo habrán hecho con la NES Mini también. Ahora voy a lamerla, la consola. Voy a lamer la consola. échale sal, aunque sea. Pues bueno, resumiendo. Nintendo Switch... Bueno, no hemos hablado de todo. Eso ya habría que probarla más a fondo. Por ejemplo, no hemos hablado de los mandos con vibración... En Rumble HD. Este, HD. James ha quedado muy loco, ¿eh? Me he quedado pero loquísimo con la vibración, sí. HD. Que en la presentación lo que hicieron fue agitarlo como si tuviese hielos y se supone que sientes los hielos en la mano. O sea, este fin de semana voy a comprobarlo. Que nos vamos a alquilar, vamos a volver a alquilar juegos después de mucho tiempo y vamos a alquilar el 1-2 Switch. Para qué ver guay. Si merece la pena. Y ya cuando veamos que si merece la pena, lo compraremos de segunda mano. Porque no me voy a gastar los 60 eurazos que vale el juego, porque no creo que merezca la pena. No creo. Es como el Wii Sports, pero de la Nintendo Switch. Por eso. Lo vamos a alquilar porque vienen unos amigos el fin de semana para jugar, echarnos la risa. Y ya de segunda mano, cuando todo el mundo se aburra del juego y lo empieza a vender, pues era cuando yo lo compré. Mola, y ya cuando tengáis otro pack de mandos. Que tendréis que pagar aparte esta semana, pues ¿sabes? Pues ya puedes jugar al de boxeo también. Al Arms. Es que esta semana no sé cuándo se va a emitir esto, pero el 17 creo que es, o el 16 sale a la venta aquí en España el Sniper Clips con el juego de mandos, el pack del Sniper Clips con el juego de mandos, y me lo voy a comprar porque yo necesito jugar al Sniper Clips, o sea, necesito jugar a eso. Pero ya. Muy fuerte, muy fuerte. De hecho, voy a hacer hasta directos y todo. Porque maravilloso. Sí, sí. Bueno, pues en definitiva, Nintendo Switch, dedo arriba, o sea, pulgar arriba o pulgar abajo. Pulgar y brazo y mano. No puedo ser arriba, ¿no? Es que no puedo ser objetiva con esto. De brazos arriba o... Y por otra parte... sola. Y por otra parte... Zelda Breath of the Wild, chicos, chicas, pulgar arriba, pulgar abajo. De momento, no lo hemos terminado ninguno, pero bueno, pulgar arriba lo que lleváis. Pulgar hacia el cielo. Pulgar hacia el cielo. Madre mía, ¿estáis los tres? Estoy, vamos, que cuando acabe aquí con vosotros me voy. Yo llevo casi 30 horas y no he hecho nada. Se está comentando que es el candidato a ser el mejor juego de la historia, que eso luego es pasarse siempre, eso depende de los gustos. Pero de los que yo he probado, para mí de momento está siendo el mejor Zelda de la historia. Para mí de los que yo he probado. Que son muchos, ¿eh? Que, no, tampoco son tantos, pero... pero de los que yo he probado, es el que más me está gustando. Así que nada, pues Nevesu, te tienes que ir a trabajar a la agencia, no sí, te quitamos... Bueno, tengo que ir a hablar con Olga, que tenía un tema, me ha dicho antes, y digo, vamos a ver qué le pasa. Nuestra gorila Olga. Que eso, no te he quitado más tiempo. Luego te llamamos y hacemos la enciclociencia entre un rato. Sí, ¿vale? que me tenéis contenta. Después de escuchar las opiniones de nuestros oyentes. Enciclotenta me tenéis. Enciclotenta. Hala, bueno, chicos. ¡Ostras! Venga. Hasta ahora. Vamos a escuchar las opiniones de nuestros oyentes. Venga. También opinas. Y respecto a todo esto de la salida de Switch y Zelda y tal, les preguntamos a nuestros oyentes en Twitter, que si no lo sabéis podéis seguirnos en Twitter @enmelmac, somos en Twitter, ahí nos seguís y de vez en cuando preguntamos cositas y nos contestáis y salís en el programa. Es muy sencillo, es fácil, sencillo. Chispita, chispa, más 10 en coincidencia, muy bien. Y pues les preguntamos a nuestros tuiteros y tuiteras, dijimos, necesitamos ayuda. Contadnos qué consolas comprasteis de lanzamiento o cuál os hubiese gustado comprar el día de salida. Antes de nada, ¿vosotros habéis comprado alguna consola de lanzamiento? No. ¿O os hubiese gustado? Yo intenté comprarme la Wii, pero no había Dios de encontrarlo. Y Nintendo no me la mandó. Yo es que ni siquiera he tenido esa ansia de... Ay, quiero esta consola ya. No. Yo nunca lo he hecho, no tiene la ansia, pero si me hubiesen dicho, venga, la tienes gratis el primer día. Un B2. Una PS4 Pro. Hombre. Si me hubiese comprado. Sí, pues a lo mejor de la última generación, a lo mejor sí. Tengo que actualizar la PS4 Pro, por cierto. Ah, así como dato. Pues bueno, sí. Víctor Moreno. ¿Verdad? @vmoreno, perdón. O Víctor Moreno. Oh. ¿Qué suelo decir? ¿El nick? Ni las dos cosas. Y no ponen la procedencia. Víctor Moreno, @v/moreno, eso nos dice... Va a ser más fácil Víctor Moreno. Víctor Moreno, sí. Dice... Yo estaba muy emperrado con haberme comprado la Nintendo 64 en su día. Nunca la tuve. Y carita triste. Oh, bueno, buena consola. Buena elección. Yo tuve un amigo que se la compró de salida. ¿Onda? Oh. La Nintendo 64. Gente con gallinas. Sí. Esa gente tenía... gente con perras. Antiguamente, hombre, una consola de salida... Composibles, que se decía antes también. Sí, se la compró de salida el tío. Y iba a su casa mucho a jugar. Y yo que me alegro. Bueno, iba a hacer una pregunta sobre si sabía... Bueno, la digo igual. Si se había pelado la palma de la mano con el mando, pero a lo mejor quedaba un poco raro, porque no sé con qué edad se la compró. ¿Y por qué se iba a pelar la mano del mando con la mano? Porque con el de Nintendo 64, tú no sé si sabes, que el joystick venía como con unas estrías. Sí, lección de historia. Y a la hora de jugar, la gente se hacía daño con el joystick. De hecho, Nintendo vendió unos guantes para hacerse daño con el joystick. Eran las tres luces rojas. No lo sabía. Y yo tuve la Nintendo 64 y nunca me pasó eso. Eso es que tienes callo. Correcto. ¿De qué será? Por eso preguntaba lo de la edad, ¿sabes? Digo, no sé con qué edad se la compró y a lo mejor lo de hacerse daño en la mano... No, hombre, no se la compró. Él ya tendría... No, estaba en edad de hacerse daño todavía. Vale. ese era el punto donde yo quería llegar. Miki Alunizado. Coño, @ Miki Alunizado. Hola, Miki. Nos dice: en su día quería la PS3 y la Wii U, nada más ver las anunciadas. La primera por catálogo y la segunda por el concepto innovador. ¿Qué catálogo tendría la PS3 cuando salió? El Resistance, ¿no? Sí. El de los dragones. El Heavenly Sword. Que era el de los dragones, que era horrible, ¿no? No he jugado. Vamos, tampoco tenía. No, o sea, no, que, no. Que yo recuerdo, no tuvo Miki, por favor, dinos qué catálogo querías. Por favor, ¿eh? Por favor. Y la Wii U, pues, como concepto, estaba muy bien. Como casi todo lo que hace... Uy, perdón, que rompo la nave. Como casi todo lo que hace Nintendo últimamente. El concepto, muy bien. Sin embargo, fíjate que en la época de Wii U, ¿cómo se nota que él ya estaba informado de las cosas? Porque no había mucha información sobre Wii U. No la vendieron bien. No, efectivamente. Entonces él ya estaba ahí hurgando de a ver qué tiene, qué no tiene. Me gusta, no me gusta. La quiero. Joder, yo tardé un montón en comprarme la Wii U, ahora que lo pienso. Wii U. Pero un montón. Yo estoy tardando la hostia. Arroaferby de Comic nos dice: la única consola que me he comprado de salida ha sido la NES Mini y me hubiese gustado tener la Saturn. O te jode, claro, tiene un no sé qué. Fíjate, ahora que lo dice, yo también. A mí es que la Saturn me da como pereza. A mí no, porque cuando salió era la única. A mí no me da pereza. Cojones. Era cuando estaban los recreativos a topísimo. Sí, eso es verdad. Y era la única consola en la que podías jugar a Daytona USA, Virtua Fighter. Sí, sí, ostras, pues estoy de acuerdo con Fairbit Comic. Yo todavía me lo hubiese comprado. Yo jugaba la Saturn en el Toys R Us. Ojo. Y yo en el Hypercore. Pues yo en el día. Tendría que haber dicho el pica, pero... Arroba vertedero. Ojo, no, es que no puedo ni leerlo. Dicen, name can't be blank. ¿Esto ojo, es? Se ha cambiado ahí. El vertedero de sótano. A ver si viene arroba ya al programa un día. Vertedero sótano, te estamos esperando en Melmac. ¿Qué pasa? Nos dice, sin duda la Neo Geo. Era el grial en mi grupo. Su precio y rareza la hizo inalcanzable y no la catamos. Yo creo que de aquí todo el mundo nadie la cató. Yo me acuerdo, no la catáis. Yo no he tenido un mando de la Neo Geo en mis manos nunca en la vida. ¿Cómo que no? Ni en un evento, en una tienda de un mes. No le llega a tenerlo en la mano. A lo mejor sí, a rozarlo, pero no sentir el poder. Yo he jugado. Porque dices, no quiero ni tocarlo. No quiero ni tocarlo. No me vaya a acostumbrar. No vaya a romperlo y tenga que pagar aquí. Una millonada aquí. O sea, yo me acuerdo una vez, ¿no? En Hobby Consolas, por ejemplo, en lo de Jen te responde, que escribía un chico que era rico. El teléfono rojo, que escribía un chico que era rico, que dice, joder, me quiero comprar juegos de Neo Geo, los tengo todos. Y era la envidia de toda la revista, yo creo. Era como el que más asco daba de toda la revista. Sí. Seguramente fuera mentira, pero oye, siempre estaba diciendo, ya está escribiendo cartas y el tío está asqueroso. Vuelvo a lo de los recreativos, que en la época de Neo Geo era lo más cercano a tener un recreativo en tu casa. Además, claro. De hecho, el mando era un arcade stick. Entonces era maravilloso. Remón. No sé por qué. Cosas del azar. Neo Geo Doom nos dice... No... digo, no estás leyendo la misma pantalla que yo. Claro, estaba hablando de Neo Geo, pues Neo Geo Doom. Neo Geo, ¿Cómo se llama? Mewstrum. arroba Mewstrum. Hola. Pero no se podría llamar Neo Geo Doom. Puede, como tú quieras. Díselo si se cambia la arroba. Bueno, él sabe quién es. Nunca compré una consola de salida, pero me habría gustado hacerla con la Wii. Luego jugué mucho en casa de un amigo. Y con una super sonrisa. Sí. La Wii es una consola que yo me compré también de Nintendo, como yo. He estado muy engañado con Nintendo. Desde la Nintendo 64 me sentí muy engañado con Nintendo. Y ahora está volviendo pues, he tardado mucho en comprarme las consolas. La Wii me la compré, pues a lo mejor cuando faltaba un año para que dejasen de hacerla. Y la Wii U, pues casi igual. Y cuando compré la Wii, fue un bombazo. Bueno, perdón, cuando la compré, no, cuando salió, fue un bombazo entre mis amigos en las fiestas y tal. Y yo era muy hater. Y yo decía, eso no es una consola. Yo quiero estar en el sofá sentado. Eso no es una consola, eso es un juguete. Luego me la compré y soy el que más juegos tiene de todos. Maravilloso, claro. Los bolos no los tienes. Los bolos no los tiro. Y para terminar, ¿vale? Robert Kakashi, ¿vale? Básicamente para los amigos es Kakashi, ¿vale? Kakashi. Nos dice, hola, Kakashi. Hola. Hola, Kakashi. Perfecto. ¿Se lee Kakashi eso? Sí, se lee Kakashi. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque, a ver, es como un código cerebral muy jodido, ¿vale? Bueno, vale. No. ¿Qué decimos? Santi me dice que siga para adelante, pues yo sigo para adelante. Esto te lo explico otro día, ¿vale? A mí se me funde los globos. No soy de comprar consolas de salida, pero la Project Scorpio me llama mucho la atención y puede que sea la primera. Ojo con Project Scorpio. ¿Y a qué vas a jugar ahí? A lo que no puedes. Ojo a este 3, ¿eh? Yo creo. E3 en directo. Bueno, yo creo. Lo acaba de dejar caer como un plomo. Yo creo que Project Scorpio va a ser la última consola de Microsoft. Tal como la conocemos. Me encanta decir esta frase porque no significa nada. Tal como la conoce la humanidad. Porque todo lo que está saliendo en Xbox One sale en PC. Y el PC sale en los juegos más baratos, tiene mejor rendimiento. Yo creo que va a ser la última consola de Microsoft. Puede ser. ¿La Scorpio? Sí, porque es que ya están aunando ambos universos. Correcto. Pero para eso está la Steam Machine. Bueno. Antonio Steam Machine. Antonio Steam Machine. Eso, que junto la huya. Aulla. Si lo hubieran llamado así. Si lo hubieran llamado eso así. Eso le faltó un buen marketing. Me voy a comprar la huya. Ya está. Es verdad. Vendidísima. El cerebro de la bestia. Yo la Project Scorpio no creo ni que me la compre, porque lo que salga ahí va a salir la PC. Tú eres más de Géminis, ¿no? No, cierto. Prefiero comprarme una PC buena a la Scorpio. Pero bueno, la vida continúa. Y Melmac también, así que vamos. Y bueno, terminamos con Twitter. Es que hemos lanzado el hashtag súper tarde y ha habido poquitos comentarios en Twitter, pero no pasa nada, porque la gente en nuestro grupo de Telegram, que si queréis entrar en el grupo de Telegram, pedísnoslo. Ya nos lo decís. Oye, claro, que yo quiero oye, entrar. Yo quiero entrar en el grupo de Telegram. ¿Cómo se entra? Nos lo pedís y os lo decimos. Y ahí podéis enviarnos de una forma muy, muy sencilla audios, que es lo que han hecho nuestros oyentes. ¿Lo escuchamos? Además hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Vamos a ir primero con Laura. A ver, sí, a ver qué nos dice Laura. Mi primera consola, bueno, yo realmente de salida prácticamente no he comprado nada, salvo la Nintendo 3DS XL con el A Link Between Worlds, que además lo compré antes de unas oposiciones y fue como, Dios mío, no puedo esperar a jugar. Y ni siquiera se considera que fuera de salida, pero bueno, como era una edición especial ahí de la Daytime, muy mona, pues cayó. La primera pregunta es, ¿aprobaste las oposiciones? Yo te puedo contestar. ¿Sí, no? Sí, aprobó. Correcto. Buena consola. La Nintendo 3DS XL, me ha dicho. Con el Link Between yo Worlds. Yo lo tengo ahí pendiente. Muy buen juego. Muy buen juego, eso me han dicho. Me han dicho que el que lo pruebe, que está muy bien. Lo que pasa es que Nintendo... ¿Sabes lo bueno que tiene también ese juego? Que tiene música orquestal. De toda la saga Zelda, la tiene orquestal. Y es tremenda. Yo la quiero probar. Y Nintendo... Por favor. Unas 3DS. Si ya las tienes de saldillo ahí, ya las tienes de saldillo. Las tienes ahí en la esquina, de la esquina de la... Exacto, si ya te da igual. Y adelante. Vamos con el siguiente mensaje de nuestro amigo y compañero Borja del Mundo Podcasting de Rateplay. Ahora mismo está haciendo también un podcast de cine. Pero no me acuerdo el nombre, me cago en la mar. El programa de cine de Borja. Ratecine. A ver qué nos dice. Que lo recomendamos. Hola, Melmaquianos. Yo de salida no me he comprado nunca una consola. Y es que de hecho va en contra de mis principios. O sea, preferiría comerme un perro antes que comprarme una consola de salida. Es que lo veo absurdo. Además, yo tenía un amigo que siempre se las compraba, así que iba a su casa a jugar y no había problema. ¿Por qué es absurdo? Pues porque van a bajar a un medio plazo, y si no eres un ansias, un impaciente que necesitas tenerlo el día uno, pues no hay problema. Ya os digo, va en contra de mis principios. Jamás me compraría una consola, no lo he hecho nunca y ni lo haré. Y respondiendo a vuestra pregunta, si me he comprado alguna consola del día de lanzamiento, pues nada, eso, que la Play 4 Pro. Bravo. Y lo que me gusta a mí, la gente que es fiel a los principios. Ha habido un momento que decía que prefería comerse un perro. Aquí somos de gatos. Sí, somos de gatos. Y la verdad, ¿vosotros creéis que alguna consola de salida ha justificado comprársela desde un principio? ¿Y alguna consola de salida ha justificado comerse un perro? No. ¿Un elefante quizás? Eso no lo sabes. Un elefante quizás. Pero bueno. Yo estoy un poco con todo el speech que ha dicho, a pesar de que al final la ha cagado muchísimo. Con todo el speech que ha dicho. El speech era para hacer ya la coñita, lo sabemos. Sí. Pero estoy de acuerdo con ese speech. Pero bueno, sí, continuamos con Javier Seyfield. ¿Qué nos dice? Hola a todos. Yo de salida tampoco me he comprado ninguna consola. El rollo este de ser pobre, que no lo llevo muy bien. Y sí que me hubiera gustado mucho estar en la salida de la NES, de la Nintendo, para escuchar a los 3-4 típicos que dirían esto es una moda pasajera, esto no sirve para nada. Una cosa. ¿Qué está escuchando? Ahí voy yo. ¿Living la vida loca? No lo sé, pero ahí quería llegar yo. Antes de ir con tu mensaje, hay como una música de fondo. O sea, este mensaje nos dice mucho más de la vida de Javier Seyfield de lo que en un principio el mensaje de las consolas no podría decir. Cuéntanos, por favor, respóndenos. ¿Qué estabas escuchando? ¿Qué estabas escuchando? Estamos intrigadísimos. Necesitamos saberlo. y ese, el Shazam no funciona. El Shazam no ha ido. Yo digo que es la vida loca, me suena. Y si no es, y si no es, y si no es, pues que ya no, que nos lo diga, ¿eh? No, a mí, pero luego, y volviendo a lo de la NES. Sí, ojo. Hombre, yo creo que además tienes razón, porque en aquella época, justo cuando salió la NES, los videojuegos estaban abajo, no. Sí, sí, las consolas estaban muy mal vistas en Estados Unidos, al menos. Porque la industria estaba que. Vamos, era cuando no daba dinero y además estaba súper demonizada. Lo de la crisis del videojuego del 83, Atari, ET. Atari, ET y muchas cosas más. Eteri. Y es verdad, tienes razón. A lo mejor cuando salió se decía, buah, eso no va a llegar a ninguna parte. Y mira. Y mira dónde estamos. Y mira dónde. ¿Eh? ¿NES Mini? ¡Boom! Vamos con el siguiente. En tu cara. Vamos con industria. ¿Qué nos dicen? Hilarius nos dice siguiente. Con esta bella voz. Buenas, melmaquianos. Soy Hilarius. Qué potente. Y consolas que he comprado de salida, pues recientemente la Nintendo Switch. Uh-huh. Y ha sido la primera consola que he comprado por mí mismo. Uh-huh. Así que. Mira qué bien. Me ha hecho ilusión. Aparte de esa. Mis padres tuvieron la bondad de comprarme la Play 3. Y quitando esas, consolas que me habría gustado tener de salida, la GameCube. Porque me quedé con el rescomor de no tener una Nintendo 64. Un saludo. Pues otro para ti. ha dicho un saludo, yo otro para ti. Hola. Pero así de ha dicho NES Mini, no. Ha dicho Nintendo Switch. Que por cierto, no sé si lo hemos dicho, yo creo que lo hemos dicho ya en el. Seguramente. En el este, que es la consola más vendida de salida en España, de Nintendo, de la historia. Sí. Es que aquí en España los cuartos los tenemos por castigo. Entonces la gente ha salido en masa a comprarla. Se han vuelto verdes y han ido a comprarla. Pero que tampoco, que son 40.000 consolas, creo que tampoco es una. Sí, no, que no sea mucho. Pues imagínate el resto. Y eso, y que ha dicho que le hubiese gustado tener la GameCube. Yo nunca tuve la GameCube. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues cuadrada. Claro. ¿Cómo es tener una? Como su propio nombre indica, es cúbica. Cubo, claro, controlado. Y con disco redondo. Bien. Y con juegos. Te voy a echar de la nave. Yo me la compré. Tonterías. Te he hecho de la nave. Me la compré por jugar al Resident Evil 4. ¿Por qué? Porque por lo visto era la consola donde se debe. Exacto, jugar, el Resident Evil 4 iba a ser exclusivo de la GameCube. O sea, no iba a salir ningún lo más. De hecho, Capcom iba a hacer. Eran 5 los 5 de Capcom, que iban a ser 5 juegos exclusivos de GameCube. Que luego fueron 5, pero no han sido exclusivos. Fue Resident Evil 0, el remake. El remake. Beautiful Joe, ¿puede ser? Sí. El Resident Evil 4 y PN5 se llama. PN03. Cuidado con lo que dices. PN junto, o sea, PNV. No se hacía gracia cuando era pequeño. Era el ángel blanco, sí, ese, ¿no? Como sí. Es una espacial. Es ese, Project ese, Number... Pero ese juego es muy raro. Y Project yo creo Number que... 3. Ese. Y yo, es, pero... ¿No se hacía gracia cuando éramos pequeños, cuando decían en la tele el PNV? Sí. A mí me hacía mucha gracia. Sí, en mi clase decían el PNV, he dicho 8X, pero bueno. Y bueno, tenemos más audios. Sí, salimos. Salgamos de este lugar. Rubén Rodríguez nos dice. ¿El último audio de la ronda? Lo siguiente, el último. Creo que sí. Dale, dale. Bueno. Hola, soy Zeta y a ver, preguntabais por consola de salida. Pues en mi caso, las consolas que he podido tener de salida fue la Nintendo DS en su momento, que me arrepentí un poco al final por el tema de que solo podía jugar al Street Fighter, pero bueno, después la 3DS, la New 3DS XL, que es esa del Zelda perfecta, ahí no hay problema, y ahora la Switch hace poco, y la verdad que le estoy dando al Zelda una caña que merece haberla tenido de salida. Así que nada, que espero que os vaya todo bien. Saludos a todos. Me encanta, me encanta tener segueros entre los oyentes. Sí, o sea, nadie se ha comprado aquí una 32X. Una 32X. Que también se le nota súper triste por tener la Switch. Ya has visto que estaba prácticamente, se notaba la sonrisa desde aquí. Porque no ha chupado el cartucho. Yo creo que estaba grabando el audio y haciéndonos el fuck you. Sí, seguramente. Que yo sí la tengo. Estaba desde la calle. Esperemos que los coches no la hayan... Se oye por ahí sonido de naves alrededor. Pues nada... Pues muy bien. Pues esto es lo que nos piden nuestros oyentes. Gracias, muy bien. Muchas gracias por participar. Habéis participado mucho. Esto viene del grupo de Telegram. Ya sabéis. Correcto. Si queréis entrar por Twitter, por email, en perdidosenelmac@gmail.com. Recordamos que siempre que queráis, pues podéis decirnos que no entran en el grupo y ya os decimos la manera. Así de fácil. Fácil, sencillo y para toda la familia. Correcto. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Elige nuestra aventura. Recorres bastante distancia por el pasaje de la derecha, con la esperanza de encontrar un túnel que conduzca a tu época. Escoges uno de los muchos pasadizos que cruzan y lo sigues. En lugar de subir hasta la superficie, entras en una estancia brillantemente iluminada, en el centro de la cual está sentado un anciano con barba. ¡Bienvenido!, dice como si estuviera esperándote. Gracias, respondes. ¿Puedes ayudarme a regresar a mi época? Ante todo, dime por qué quieres volver a tu tiempo. ¿No te gustaría ir a otro cualquiera?, dice el anciano sonriendo. Si le dices que deseas volver a tu época para estar con tu familia y tus amigos, pasa a la página 43. Si dices que no quieres correr el riesgo de ir a parar a una mala época, pasa a la página 41. Si le dices que te gustaría conocer otra época, pero solo si te garantiza que podrás volver a la tuya, pasa a la página 44. Si le preguntas quién es, pasa a la página 45. Y si mi voz de anciano os ha puesto suficientemente palotes, bueno, decidle a Perdidos en Melmac que me dé una seccioncica. ¡Os juro que soy buena y lista! ¡Calificadme! Pero sin olvidar elegir una de las opciones que os he dado anteriormente. ¡Os quiero mucho! ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Enciclociencia. Bueno, pues a ver qué elige la gente. Pues ¿cómo os habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado con la historieta? Y bueno, ya pues tenemos... bueno, después de esto, ¿vale? Tenemos una sección, ¿vale? Ahora toca volver a llamar a Nevesu. Que hace un ratito se fue a hablar con Olga, que no sé qué tienen que hablar ahí ellas dos, ¿vale? Y ahora pues viene a explicarnos cositas de ciencia. Es el momento de enciclociencia con Nevesu. ¿Qué tal, Nevesu? ¿Estás por ahí ya? Iba a aplaudir, pero luego queda muy triste, pero aplaudo otra vez. Yo creo que viene un poco enfadada hoy Nevesu. A ver, creo que la hemos liado. No, explícanos. Viene no con la ciencia y con la ciencia fruñida. ¿Cómo se dice? Fruñida con la ciencia. ¿No? Como decimos fruñida. En el sur de Melmac, no estoy enfada, pero me da coraje y yo. Me da coraje. Corajina, te da corajina. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te hemos ¿Qué ha pasado? Hecho? A ver, le hemos echado daño a Matos. Le hemos echado daño a la ciencia. Madre mía. En el cocoro de la ciencia habéis hecho un boquete, es lo que habéis hecho. A ver, ¿qué dijimos el otro día mal? ¿Algo mal? A ver, el otro día empezasteis a hablar del gato de Rödinger, así muy locamente. Y yo creo que en el fondo estabais más pensando en qué bueno estaría el gato de Rödinger... a pensar en qué estaba diciendo. No vino Rödinger a la puerta, pues porque el hombre está el hombre finato, ya ha llegado a su fin. No, perdón, le pilla lejos. Perdón, perdón. James, es James, un zombie. James es un zombie. ¿Sabe de esto? James, ¿el señor Rödinger murió? Yo creo que está ya con Six Feet Under, que se llama en inglés. A 2 metros bajo tierra. Correcto. No, vamos, unos cuantos ya. Y ya un gusano en la nariz del hombre. Explícanos, Nevesu, ¿qué total. ¿Qué pasó? Dinos. Pues que voy a aprovechar el patinazo vuestro y voy a explicar en qué consiste, qué es, de dónde sale el gato de Rödinger. Ya era hora. Porque eso tenía que saberse en algún momento. Y eso no se puede callar. Entonces yo lo traigo. Sí, porque la gente lo utiliza muy a la ligera. Sí. Joder, se hacen camisetas y... Sí, sí. ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero de todo, no está muy claro si el gato de Rödinger existió o no de verdad. Pues empezamos bien. Claro. No está muy claro, no por nada, sino porque el gato de Rödinger no es más que el protagonista de un experimento imaginario, un experimento que nunca se ha llevado a cabo. Es un experimento teórico que hizo Rödinger hace... pues. Empieza la polémica muy pronto ya, ¿eh? Yo ya quiero decir cosas, pero termina. Haré un inciso para decir que aquí el señor Erwin Rudolf Joser Alexander Rödinger falleció el 4 de enero del 61, a los 73 años. Podéis continuar. Podemos continuar. Bien. Gracias, James. Gracias por el apunte. La parca. Total, que total. Existió Rödinger sí, pero el gato no se sabe. Claro, no está muy claro por eso, porque él lo que propone es un experimento imaginario. ¿Dónde? Y el experimento consiste en... Por un lado tenemos una caja opaca, o sea, una caja donde no se va a ver nada de lo que va a haber dentro. Vale. Y dentro vamos a meter los ingredientes para este experimento son... ¿Un gato? La raza es un poco indiferente. Hombre, mejor que no sea muy grande, porque si no necesitaríamos una caja muy grande. Si da igual, uno de estos que no tienen pelo, que son muy feos. Venga, sí. ¿Cómo lo sabía, eh? Claro, como se va a morir, por al gato feo. Es que... Exacto. Vale, necesitamos un gato y una caja. Un gato. Que vamos a meter dentro de la caja. Y también vamos a meter un detector de electrones que va a ir unido a un martillo. A Thor. ¿Os imagináis? Como un interruptor y va a ir pegado a un martillo. A Mjolnir. Y debajo del martillo va a haber un frasco de cristal con veneno dentro. Un veneno que es capaz de matar al gato. En plan, ya sea por inhalación... ¿El veneno puede ser lo que echan al cartucho de Switch? Puede ser. No, porque, es igual muy concentrado, pero... Antrax, ponga Antrax, va. De momento me está recordando a una trampa del coyote. Sí. Vale, que sí. Un detector de electrones que va unido por un cable. a un martillo de Thor. Y abajo, por si pasa algo, un bote con veneno de Switch. Sí. Vale, entonces lo que ocurre en el experimento es que si el detector capta un electrón, el martillo cae, el frasco de cristal se rompe y el veneno mata al gato. Ajá. Como en el coyote y el correcaminos. Exacto. Pero con mejor resultado en este caso. O sea, mejor resultado... O no. O no. Para el gato no. Para el gato no. Para nosotros, bueno, igual el gato envenenado no está muy rico. Sigue que tengo un canal de que termines para que empiece el debate. Dale. Bueno, entonces hasta aquí todo normal, en plan se capta el electrón, pal, se muere el gato. Pero vale. Claro, en la física cuántica todos son problemas. Pues este señor trabajaba física cuántica. Y bueno, resulta que una de las características de los electrones es que tienen capacidad de onda partícula. ¿De onda qué significa esto? Eso que es, sí. Significa que se comporta como una partícula. O sea, como un átomo, tiene un como un, eso, no. Si imagináis una bola, él tiene la se comporta como una pelota. Más o menos. Y también se comporta como una onda, que una onda es una la vibración del aire, de los. Ajá, sí. Sí. Vale. Bien. Más o menos, ¿no? O sea, vamos, una partícula funciona igual, o sea, tiene el comportamiento de pelota y de onda. de algo que es tangente y de algo que no sea, que es tangente, no, que es tangible, perdón. Tangible, pues, sí, correcto. sí. De algo que se puede tocar como una partícula y de algo que no se puede tocar como es una onda. ¿Como la luz? ¿O me estoy metiendo en un umbre en general ahora mismo, que no es normal? Como la luz, exactamente. Tiene capacidad de onda partícula. Okay. ¿Y qué pasa? Que es que la cosa tiene todavía más complicación. Y es que sus comportamientos se superponen. Uh-huh. Un segundo, que equivoco. Está rayando un trozo de gato. Está montando la caja. Estoy haciendo un experimento en directo. Vale, para comprobarlo. Y estoy viendo lo de la onda partícula, que debe ser el grupo malo de onda vaselina. Total, hemos quedado. Es que si no, esto nos vamos a perder el hilo y va a ser horrible. Que el electrón se comporta a la vez como una onda y como una partícula. Uh-huh. Correcto, venga, continuemos con esto. Pero es que no acaba la cosa, y es que sus comportamientos se superponen. Eso quiere decir que se comporta como una onda y como una partícula a la vez. Joder, vale. Aquí es donde ya se te rompe la cabeza. Aquí es donde ya digo, quizás no he estudiado física cuántica y no lo entiendo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Eso lo que provoca es que el detector capte y no capte el electrón, porque el detector necesita que notar una partícula. Necesita chicha, corriente. Al ser partícula y onda, lo capta y no lo capta a la vez, de forma que el martillo se acciona y no se acciona a la vez, matando y no matando al gato. Bien. Que el gato de Schrödinger está vivo y muerto. Claro, a la vez. Eso hasta que no se abra la caja, ¿no? Hasta que no se abra la caja no sabemos si está vivo o muerto. Pero como es una caja imaginaria, no se puede abrir. Hasta que no se abre, no se sabe. Eso es porque realmente el experimento de Schrödinger era una crítica a este tipo de experimentos. En plan, es que hasta que no abra la caja, y en el momento que abres la caja estás manipulando el experimento. Sabes si el gato ha muerto porque tú has abierto la caja o porque había captado el electrón. Porque en el momento que abras la caja, introduces, por decirlo así, electrones dentro de la caja. Claro. Estás interfiriendo. Y accionas el... A mí tanta caja me recuerda al 1-2-3. ¡Maldita sea! ¡Es una paradoja, Morty! El 1-2-3 también es una paradoja. Decía que eligen la caja, la Ruperta... Bueno, depende. Uf. La Ruperta... ¿Sabéis quién explicaba muy bien lo del gato de Schrödinger? No me lo puedo imaginar. Alejandro Sanz. En una canción en la que dice... Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Es el puto amo Alejandro Sanz. Es físico cuántico y no lo sabíamos. No lo sabe ni él. Como puedes ver, los físicos cuánticos piensan movidas mazo chungas. Hombre, que nosotros, los seres mortales, no somos capaces de entender. Pero a ellos les viene súper bien para... Pero a ellos les viene muy bien para explicar el cosmos y todo lo que nos rodea. Madre, que eso a mí me parece súper bien siempre. ¿Y por qué elige un gato? ¿Por qué no elige un koala? El koala de Schrödinger, me molaría mucho más. El mejor dinosaurio. El mosasaurio de Schrödinger. El mosasaurio de Schrödinger. Igual es que un mosasaurio es muy grande. Entonces, una caja más grande. Sí, es imaginario, al fin y al cabo. Antes de terminar. Perdón, sí. A mí, para hacer mi despertador de Schrödinger, necesito conocimientos en física cuántica. Martillo. Apuntado. Un martillo. Un gato. Un despertador. No, un gato no, un despertador. Ah, perdón. 150 gramos de veneno de Switch. Veneno de Switch. ¿Y qué más? Un detector de electrones. Claro, sí. Pero ¿qué? Sí, Y una caja de Alejandro Sanz. Una caja francisca. A ver. Dios mío. Es que, alguien lo tiene que decir en algún momento. Y todo esto me lo invento. Porque Schrödinger, esto es imaginario. Es imaginario. Mi teoría no vale. Mi teoría del despertador de Schrödinger no vale. La cosa es, ¿hemos entendido lo que es cuando se habla del gato de Schrödinger? ¿Lo hemos entendido ya? Más o menos. Sí, como en el cole. Sí. ¿Sabemos dónde nos equivocamos en el último programa? El gato. Nos faltaba el martillo. El martillo. Claro. Ese es el problema. Claro. Y es que al final, o sea, que para que hubiera un despertador que sonara y otro que no sonara, en dos dimensiones diferentes, ahí habría un agujero de gusano. ¿Qué habría que hacer ahí? Ojo, la vida, pero bueno. Estás poniendo. Ya te has metido otra vez. Pero, claro, Kibou. Pero es que piensa que yo no soy física cuántica. Igual tenemos que llamar a Rick para que nos ayude con por ese. Por favor, necesitamos un Rick y Morty científico cuántico en el programa. Sí, y una cosa. A ver, ¿hay algún físico cuántico aquí en el público? En la sala? Tengo una duda. Va a haber aquí. Señor, estoy levantando la mano. Tengo una duda. Mira, pero no te veo. ¿Por qué un gato? Lo he preguntado antes y nadie me ha hecho caso. ¿Por qué un gato y por qué no? Un químico. Que tenía que ser un animal. Para empezar, que es un animal. Y en la época en la que se hizo el experimento, lo de experimentar con animales tampoco es que fuese un problema. Un grillo. Vale, sí, me vale. Tenía que ser un animal manejable. No valía un oso panda, por ejemplo. Ten en cuenta que está desperdiciando comida. Claro, pero igual Schrödinger odiaba a los gatos. Joder, o los amaba. O las dos cosas a la vez superpuestas. Lo mismo era mesmaquiano, Rodinger a lo mejor era mesmaquiano. Bueno, que Rodinger era de Melmac. Voy a intentar contactar con Alejandro Sanz, a ver si él sabe algo del gato de Schrödinger. Por favor. Y de los despertadores de Kibou. Exacto, gracias. Oye, vale. Muchas gracias, Nevesu, por explicarnos lo que es el gato de Schrödinger. Bueno, el experimento del gato de Schrödinger. Pues nada, y lo que mola, estoy, y lo que mola aprender así. Se equivocar. Lo que mola aprender así, ¿qué? A mí me gusta mucho hacer la ciencia. Danos el remate, Nevesu, danos el remate. Yo estoy mirando, voy a buscar más experimentos con gatos, que tengan gatos de protagonistas de alguna forma, y lo puedo traer otro. Perfecto. ¿No? El gato de Einstein. El gato de Einstein. ¿Cómo te gusta Big Man, eh? A mí me gusta mucho el mundo de Big Man. Pues nada, chicos, que comáis muchos gatos o no los comáis, o las dos cosas superpuestas, o las dos cosas a la vez, pues. Muchas gracias, Nevesu. Gato de naranja. Venga, un abruzo. Hala, un abrazo. Vámonos con otra sección. Oye, no lo escondas más, afróntalo. Eres una persona friki, pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú. Frikis, pseudo-frikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Fin de semana. Que salió a tope. Pues estábamos mirando la internet. Uh-huh. Cuéntame. Y hemos visto en la página del jueves.es, que era como les robamos material para hacer nuestro programa, vamos a darles un poquito de crédito. Hemos visto que tienen un test que puede ser muy gracioso. ¿De qué va el test? Se llama test de la trama, o sea, frase de la trama Gürtel o de Narcos. Entonces, ojo, nos van a poner unas frases. Es difícil, Y tenemos que elegir si es de la trama Gürtel o si pertenece a la serie Narcos. Hay que darle algún pulsador. Hay que darle a la seta. Vamos a ir viendo. Si queréis, os leo la frase y me decís vosotros. Vale, perfecto. ¿Os parece correcto? Pero, ¿vas a poder hacerlo desde ahí? Sí, claro. ¿Qué tecnología? Pues, si es que tengo un móvil que vale un imperio. Pues voy a subir el temazo un segundo y empezamos. Venga. ¿Empezamos o qué? Empezamos, venga. A lo loco. Pues a ver, dinos. Primera frase. Mire, yo no soy rico. Soy un pobre con dinero. ¿Lo dijo Narcos o la trama Gürtel? Es difícil esa, ¿eh? Venga, va. Gürtel. Yo digo Gürtel. Es que yo me la juego por Narcos. ¿Tú vas con Narcos también, Santi? Va a ser democracia, ¿eh? Yo es que en mi cabeza no, aquí sí, cada uno que... En mi cabeza a todas las frases les venía a ir al final un mal parido. Claro. Entonces todas van a ser de Narcos, ¿sabes? Mal parido. Mal parido, claro, sí. Yo creo que de narcos, sí. Miren... Vale, pues va a ser democrático, así que cuando se voten dos, va a ser la opción, ¿vale? Efectivamente. Dice, mire, no, yo no soy rico, soy un pobre con dinero. La frase es de Pablo Escobar. Narcos, hijo de puta, gonorrea. Pues eso. Os leo la siguiente, La siguiente dice... Un buen presidente puede hacer frente a la presión externa. Es la presión interna la que puede agotar tu paciencia. Hostia. Esta ¿Trama narco. Gürtel, narcos o Nacho Scratch? Estos narcos. Esto es el Chojin. Podemos decir mal parido al final, si quieres. Un buen presidente puede hacer frente a la presión externa. Yo no, yo qué. ¿Cómo imito el cubano? El acento cubano, ¿eh? Creo que estoy en la serie ahora mismo. Sí, era Dinio, ¿eh? ¿Es la presión interna la que puede agotar tu paciencia? Jueputa. Yo digo narcos. ¿Tanti? Yo digo trama Gürtel. Pues yo digo Gürtel también. Bueno, pues Gürtel para todos. Venga, Gürtel. Vale. Vamos a decir a ver de quién es esta. Esta frase la dice Buddy Holbrook, el agente de la DEA, en Narcos. ¡Había acertado! Sí, bueno, señor, bueno. Señor. Va. Nah, pero esta me hubiese sonado a Gürtel completamente. Sí. Pero necesitamos una serie española ya de la trama Gürtel. Sí. Uf, durísimo, ¿eh? Dice... ¿Farmacia de Guardia no era así? No tenía... No, me confundo. Dice, me enfadé con Pablo porque hablar con él era muy complicado. Estaba con la coca... Bueno, perdón. Claro, es que, a ver, vamos a decir que la foto del test, ¿vale? Tiene unos fardos de coca detrás. Sí, sale Pablo que parecen almohadas. Con mucha cocaína detrás. Se te ha ido, pero... Repito, perdón. Demasiado. Repito. Sí. Me enfadé con Pablo porque hablar con él era muy complicado. Estaba con la cosa de que teníamos los teléfonos pinchados. Pues fíjate que yo creo que esta es trama Gürtel. ¿Trama Gürtel tiene más, o narcos? Esta pregunta tiene más trampa que la veneno. A mí me es totalmente cabe dentro de lo que sería narcos. O sea, es... Pues yo digo que es trama Gürtel. Mi tercera respuesta, Gürtel. Gürtel. Gürtel, para todos. Voy tres, ¿eh? ¿Decimos Gürtel? Sí. Venga, vale. Yo os digo de quién es. En realidad, Correa... Que es de la trama Gürtel, efectivamente. Correa se refiere a Pablo Crespo, el cual es mucho más peligroso que Pablo Escobar. Vale, o sea, hemos acertado, ¿no? Hemos acertado. Bien. ¿Alguien lleva lo que llevamos? No. Llevamos acierto, fallo, acierto. Vale, perfecto. Pero luego quedan un fajo de coca. Si acertamos todas. ¿A quién gana? Claro. O los millones. Bueno, yo prefiero millones. Una almohada. Unos trajes. Dice la siguiente frase. Estoy haciendo un acto impresionante de colaboración. Oh, esto es... Y vamos a añadir un mal parido. Esto es más Gürtel. Pues yo voy con narcos esta vez. Vamos. Yo voy con narcos, fíjate. Pues estoy haciendo un acto impresionante de colaboración. Dale a narcos ahí. A ver. Pues esta frase la dijo, os digo un segundo, Francisco Correa durante el juicio por el caso Gürtel. No hace caso. Dos y dos llevamos, ¿no? Kibou está implicado en la trama de... Yo creo que sí. Se lo sabe todo, ¿eh? Pinchaba teléfono. Ah, tú eres DJ Kibou, claro. Pinchando teléfono. No, claro, coño. Dice otra frase. Esto es una práctica habitual del país, del sistema. Todo el mundo copia los exámenes y al que le cogen le expulsan. Esta es difícil, ¿eh? Mapaigo. Vaya tupé, tiene el de la foto. Sí, ojo. Kikas, se llama así. ¿Kikas? Bueno. Es que está difícil, ¿eh? Todo el mundo copia los exámenes y al que le cogen le expulsan. Yo creo que están narcos. Gonorrea. Yo creo que narcos también. Pues narcos, ¿no? Venga, narcos. Full narcos. Vamos a decir que lo dijo, de hecho... Qué nervios, a ver. La frase es de Francisco Correa, ojo. O sea, de que es de Gürtel, tío. Tan gángster que solo le faltaba decirlo en una piscina de billetes rodeado de biches. Soltando dinero así. Sí, deslizándolo como si fueran folios. Bien. Sí. Bueno, por cierto, no sabemos cuántas son. A lo mejor podemos estar aquí. Seguimos. Sí, nos hemos lanzado un poquito a la piscina de billetes. Dice, la gente se pregunta, la siguiente frase. La gente se pregunta cómo dos pequeños empresarios han ganado tanto dinero en tan poco tiempo. Esto es narcos. Esto para mí es narcos también. O Florentino. Pues venga. Vamos a narcos. Sí. Un fallo. Sí. Se lo dice Gustavo Gaviria a Pablo Escobar en relación a su fortuna. En el caso de Crespo y Correa, nadie se preguntaba cómo lo habían ganado. Sabíamos que había sido un trincado. Perfecto. Más. Venga. Más. Otra frase. Yo hacía regalos, sí. ¿Qué problema hay? Las grandes empresas hacen regalos. Esto es Gürtel. Huele a Gürtel que tira para atrás. Sí. Aunque si dices las grandes empresas hacen regalos. gonorrea. Vamos a decir Gürtel, venga. Muy loco. Premio. Hombre. Francisco Correa en modo el padrino on. On. Efectivamente. Francisco Correa en modo padrino on. No hagáis spoiler. Venga, va. Que lo lea Santi. Es que no, dice, como estamos viendo en el PC también nosotros. Pues... Otra frase. Dice, cuando venía me decía si íbamos a dar un paseo en barco. Era muy amigo mío. Hasta el punto de que fui testigo en su boda. ¿Me suena? Esto, me suena, me suena a Gürtel, ¿eh? Sí, esto huele a Gürtel. ¿Decimos Gürtel? Sí, yo creo que sí. Decimos Gürtel. De nuevo, Correa, esta vez refiriéndose a Alejandro Agag, yerno de Aznar. Ojo, cuidado. No digo, no. Vienes a mi casa el día de mi boda, el día de la boda de mi hija, a pedirme que mate por ti. Es que esta frase me suena de escuchar algún no noticiario, rollo Wyoming y cosas así. Me suena que la destacaron porque era como súper absurda, entonces. Madre mía. Y, iba con cheats, estaba haciendo trampas. Seguimos. Seguimos. Dice, frase. No tiene sentido seguir haciendo más ricos a los ricos. Estos narcos. Esto es que narquísimos. Por la propia frase tiene que ser narcos, o sea. Narquísimos. Dale, dale. Pues la frase es de Pablo Escobar en la serie de Netflix. Anda, fíjate que se han roto la cabeza aquí. Chistes de políticos, sí, pero con Pablo Escobar no nos metemos. Aquí ya iban tranquilos. Dice otra frase. Todo el mundo tiene un límite. Cuando la mierda te llega hasta el cuello, tienes que actuar. Hostia, os he callado. Espera. Ahora ya hemos pensado. Yo creo que esto es Gürtel. ¿Tú crees que es Gürtel? Yo creo que es narcos. Hostia, vaya presión. No, sin presión ahora para mí, ¿no? Quiero decir. Te está jugando al fardo de cocaína ahora mismo. Que regala el jueves. Gürtel. Uy. Tú dices Gürtel. Digo vale. Gürtel. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho yo? Uno cada uno, habéis dicho. Oh. La frase la pronuncia Boyd Holbrook, el poli de narcos. En España el choriceo no tiene límites. Pues también es verdad. En la foto está muy bien que sale Rita Barberá. Que en paz descanse. Que en paz descanse ahí haciendo símbolo de la paz en su pedazo de carrazo. Madre mía. Dice, otra frase. Es un cobarde, un mierda y no supo defender su honradez. Yo digo trama Gürtel. Yo digo narcos. ¿Os vais a la mierda? Que me pasa otra vez lo mismo. Pues Gürtel otra vez. Venga, dale, ahí, sin miedo. El Bigotes rajando del presidente Camps en Telecinco. Como todo el mundo sabe, los narcotraficantes, a diferencia de los peperos, son honrados. Madre mía, con el jueves como lo son, chaval. ¿Cómo las tira, eh? No tiene el filo, la, apenas. Madre mía. Otra más. Dice, asumiendo que tu parte es el 10%, ¿tu parte sería qué? ¿300.000 solo para ti? ¿Es garantía suficiente para un ministro de justicia? Ojo, aquí hay trampa, ¿eh? Esta tiene más trampa. Narcos. Yo creo que narcos. Narcos. Sí, por contexto, creo que narcos. Os digo. Es Pablo Escobar en Narcos. Los de la Gürtel son unos profesionales. Saben que a quien tienen que sobornar no es al ministro de Justicia, sino al presidente. Directamente. Señora de la Fiscalía, estamos leyendo el jueves. Sí, no somos nosotros. No. Estas opiniones son solo del jueves. Correcto. Otra frase. Ojo, que lo mismo hay aquí. Pregunta. A lo mejor tenemos 100 frases. A lo mejor tenemos que parar en algún momento. Dice, algunos deberían estar callados. Me gustaría encontrármelos y enseñarle algún papel para ver de qué color se les pone la cara. La tensión, de la pregunta. Madre mía. Yo narcos. Narcos, venga, narcos. Narcos, va. Guay, suena demasiado mafia. Lo dijo Pablo Crespo. Madre mía. Lo dijo Pablo Crespo en el juicio de la trama. Pablo Escobar no enseña papeles. Te va a elegir entre plata o plumo. Cuando la realidad supera la ficción, pero... Ya ves. Vamos, joder. Encima no es que lo dijeran, no, en el juicio. Ya, sí. Es que manda huevos. Madre mía. Qué vergüenza. Otra frase más. Dice, lo malo de pedir favores es cuando llega el momento de pagarlos. Hostia, estás muy de... Vienes a casa de mi hija. Sí. Vienes a mi casa, la boda de mi hija. Lo malo de pedir favores es cuando llega el momento de pagarlos. Esta gente muy flipada. Yo, Gürtel. Malparío. Esta gente Gürtel, muy flipada. Gürtel, ¿eh? Gürtel. Venga, Gürtel. Todos decimos Gürtel. Venga, vamos a ver. Ah. Frase de, pues me hubiera gustado que hubiera sido verdad. Frase de Manolo Escobar. Fase de Escobar, de Pablo Escobar. En la trama Gürtel no pagan favores, los pagamos nosotros. Y ya está, esto es el... ¿Qué resultados? No lo sé, a ver los resultados, los que me digáis vosotros, que yo lo he ido haciendo un poco a voler. Pues mira, hemos contestado 8 de 14 preguntas correctamente. No está mal. Es un aprobado, un 5 y medio. Bien. Un aplauso, por favor. Pues ahora nos dan el título de expertos en Gürtel. Entonces nos llevamos la plata y no el plomo, ¿no? Nos llevamos la plata y no el plomo. Y si vemos algunos test así interesantes. Oye, si os ha gustado, les decía. Comentad si os ha gustado la tontería. Os ha gustado eso. Pues podemos hacerlo también aquí en Melmac. Exacto. Hala, pues nada. Plomo para todos. Y como es tradición, por estas fechas, volvimos a ir a la Japan Weekend. Konnichiwa. Invitados desde aquí, les damos las gracias a la organización de Japan Weekend por confiar en nosotros, en un medio, en un podcast además, que confíen en un podcast como medio de acreditado para ir a eventos. Porque, por ejemplo, en otros eventos, por ser podcast, no nos tienen en cuenta. Sí, esperemos. Sí que hemos recibido algún pues email de rechazo porque no somos como una medios. Especie de medio lo suficientemente grande para... Estoy viendo resquemor, ¿eh? No, sí es verdad que el podcast no sé en general. Pero no porque nosotros. No seamos un medio grande, sino el podcast en no general. Nosotros, digo, el medio... El medio podcast. En general, exacto, no entraba dentro no es, de... No es dentro... Nos tenemos que presentar como influencers, youtubers. Bueno, tenemos página, ahora tenemos página web. Hombre, tenemos pues, una web. Bueno, pues como Webers, entonces. Como pues Webers. Somos Webers. Bueno, pues estuvimos en la Japan Weekend, que fue el 11 y el 12 de febrero aquí en Madrid. Correcto, en el IFEMA, en cogemos el recinto ferial de Madrid. De hecho, este fin de semana se está celebrando en... Barcelona. En Barcelona. Sí. Este fin de semana que estamos grabando se está celebrando en Barcelona. A la vez, in real time. Bueno, ahora ya no, porque ya ha cerrado, pero bueno, hoy sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Os ha gustado? Oh, sí, bueno. Un año más... Un año más. Bueno, es que cada 6 meses. Pues medio año más. hemos vuelto al Japan Weekend. Hemos paseado muchísimo. O sea, esta mini sección va a estar bien porque dos de nosotros, Kibo y yo, hemos ido a Japan Weekend como público general. Bueno, los tres hemos ido como público general. Pero Kibo y yo no hemos participado en nada prácticamente. Solo hemos ido a ver tiendas. A cubrir evento. Y James ha estado más implicado en el evento. De hecho, ha ido incluso con cosplay, fíjate. Ha ido con su cosplay y tal. Correcto. Ahora os cuento. Pero contadme vosotros vuestra experiencia. Pues otra vez. Bien. Pero fue bonito porque además fuimos con mi novia, que no ha ido nunca a un evento de este tipo. Una neófita. Oh, qué palabra bonita. Y le gustó el evento. Pero claro, terminó de andar. Es que un poco harta, no me imagino. Es que ¿no? Se anda mucho. En una, parece que no, pero cansa un montón. El IFEMA es muy grande. Y una cosa muy buena que tiene el Japan Weekend es que, como atrae a tanta gente, cada vez le dan más pabellones y pabellones más grandes. Uh-huh. Y esta vez los pabellones eran ambos enormes. Sí, sí, o sea, te pegamos una hasta el punto que había tiendas, incluso en los pasillos de conexión. Sí, había tiendas. ¿Eran tiendas legales? Sí, la verdad, sí. Pensaba que era una persona con una manta vendiendo. No, eran puestos. Incluso así podríamos hablar del tema de legalidad en las tiendas, pero bueno, comentadme. Bueno, veo resquemor. No. Simplemente por figuras que no son de verdad. No solo figuras, sino también arte y tal. Sí, pues simplemente se coge de internet y se venden en las tiendas. Sí, eso ha habido ahí polémicas. Sí. Pero En la Japan. Pues una vez más, me alegro mucho de que haya eventos de este tipo, porque yo, hijos míos, cuando yo era joven... No había estas cosas. Cuando yo era joven no había estas cosas. Y nos llamaban frikis. Bueno, sí había, estaba el Espomanga, pero no era igual que esto. El pabellón de cristal. No era igual que esto. Y me encanta ir a estos eventos y ver a gente joven que va con su cosplay, gente jugando a las recreativas, gente muy jovencita jugando a las recreativas, al Dance Revolution. Me encanta ver el ambiente, me encanta. Pero una vez más he ido a Japan Weekend, igual que fui a Expo Manga, y he ido a un centro comercial. Es un centro comercial muy grande. Pero porque no has participado en las actividades. Claro. Ahora veremos la otra parte. Y ahora voy a explicar por qué no participamos. Bueno, sí participamos en un evento. Vimos un evento. Claro, de un señor. Ahora llevo eso. De un señor. Comenta. Que tiene barba. Y. Oh, hablas del concierto. Sí, hablo del concierto de Lady Bird. Correcto. Lady Bird. No, que bueno, es un señor ya mayor. Sí, tiene su. No sé cuántos años tiene. Antes de llegar a Lady Bird, sí. Perdón, quiero. que quede claro que yo o sea, se entra en el Japan Weekend y entras a un centro comercial muy grande otra vez, como siempre, a ver cosas que realmente tienes en Amazon. Está bien, porque luego esto lo hablaba luego. Que lo tocas. Lo hablaba con una persona de Extremadura. Ajá. Que me decía, hombre, esto está muy bien porque en Extremadura no tengo tiendas apenas de esto. Ay, que me muero. Ay. Y me gusta ver el material antes de comprarlo en Amazon. Entonces esto está muy bien, venir y que tenga tanta oferta de productos. Eso sí, porque sí que hay mogollón de puestos, tanto de eso, figuras como de peluches, de bueno, de, prácticamente de lo que quieras. Hay props que se llaman pues, las espadas, de todo. Por otra parte, cuando fuimos, vimos el concierto de Lady Bird. Y yo voy a dar mi opinión como persona que ha tenido un grupo de música, ha intentado llegar, ¿sí?, a algo con la música. ¿Músico o ex músico? ¿Cómo te consideras? ¡Ojo! Yo nunca he sido músico, yo aporreo la guitarra. Bueno, mi opinión, desde el respeto, es mejorable. Joder, muy mejorable, muy mejorable. El concierto de ese señor fue un poco vergonzoso, en mi opinión. Pero, o sea, hay público para todo. O sea, si a la gente le gusta, si está ahí ese hombre, es porque a la gente le gusta. Vamos a explicar un poco quién es Lady Bird. Correcto. Vale. Lady Bird es un luchador de wrestling. Creo que ya ha retirado. Si te está escuchando esto, por favor, poner Lady Bird. Lady Barba, en inglés. Lady Bird. Lady Bird. Ex luchador australiano, de hecho. Es luchador australiano de wrestling que se fue a Japón a triunfar en el wrestling. Y su outfit, iba a decir que bien hablo en inglés, macho. Pues su disfraz, por decirlo así, su traje para luchar era de colegiala. Correcto. Con dos coletas y su pedazo de barba. ¡Con dos coletas! Con dos coletas bien puestas. Su pedazo de barba. Y tu traje de idol. De hecho, he visto vídeos de wrestling. A mí me gusta el wrestling. Uh-huh. Y era bastante buen wrestler. Bastante bueno. De hecho, en mitad del espectáculo que dieron en Japan Weekend, hubo un momento que hicieron ahí en plan una mini pelea de wrestling. Sí, subió otro y le retó ahí en medio del escenario y tal. Sí, era quien subió era de la Federación Madrileña de Wrestling. Uh-huh. De la triple W. Tenemos que ir algún día a la triple W y cubrir el vale, el y, show, y, lo, y, coment, y comentarlo aquí, pues sí, estaría guay. Sí. Y qué más os explico. Pues bueno, se retiró del wrestling este señor y se metió en un grupo que se llama Lady Metal, ¿puede ser? Pues sí, correcto, porque era Lady Bird y Baby Metal. Y le dio por ahí. Y eso, hacía. Le dio por ahí. ¿No? Lady Metal. No le dio por ahí, es que lo petó de una manera que no te, ni te imaginas. Es que yo lo entiendo. Es que a la gente le da muchas veces por. Es que no sé, es que. O sea, lo peta muchísimo. Los fenómenos son. Solo sabes por qué. Le da por ahí y ya quizá está. Nos ha, triunfa. Quizá nos ha pillado fuera de onda. Sí. Fuera de onda, qué viejo es. Nos ha pillado fuera de onda o ya muy mayores. Y yo no lo vi. O sea, yo vi ahí. Un señor mayor. ¿Qué es eso? Que es un señor mayor. Que se movía como si fuese una idol japonesa. Correcto. Que daba como cosica incluso. Que cantaba de forma muy gutural, o sea, sí, muy, muy metal. Y vestido ahí de. O sea, bien, es respetable. Sí, no, sí, no, me, no. Me, si me gustó, eso me parece estupendo. Me gustó, no. Pero. No. Claro. Pero si fue allí es porque. Hombre, porque lo peta. Exacto. De hecho, sí, era uno de los grandes atractivos de... Esto fue el sábado, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Y luego el domingo fue el señor mayor. De hecho, estaba allí. Estaba en la zona de invitados, ¿vale? Hay una zona en los stands que pues están las típicas mesas, con cada uno tiene sus fotos, sus prints para y tal. Firmar, ¿no? Correcto, y las firmas, la zona de firmas, todo esto. Y bueno, pues vas ahí, te haces una foto con él, le dices, pues te admiro mucho, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Pero ese señor, ¿qué hacía? Ese señor lleva muchísimos años en la zona, pues, de Akihabara y tal, de ahí de Japón. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. No me acuerdo tampoco, lo tengo en la punta de la lengua y así, a ver si Kibo me ayuda con este problemón que yo tengo, pero bueno. Vamos, lo hemos visto todo, lo hemos visto en internet, es un señor muy mayor, con barba. Pues mira, Hideaki Kobayashi. Vale, que... Creo. Que es el típico abuelo colegiala, seguro que has visto alguna foto de él, así canoso y tal. Pues lleva muchos años. Se llama Hideaki, bueno... Sí, eso. Sí, creo que sí. Que vaya así. Ah, pues es un señor mayor vestido de colegiala. Estuvo ya en el 2014. Sí, sí, ya, sí, ya es la, creo que es su segunda, tercera, segunda vez, creo, que está aquí. Y bueno, pues simplemente pues lleva, es la misma manera de funcionar. Los dos van vestidos pues de colegiala, de idol y tal, y sin más, ¿vale? Entonces pues eran los dos grandes atractivos de este evento. Y voy a dar un pequeño tirón de orejas aquí, bueno, voy a dar un pequeño tirón de orejas a la organización. Sí, lo que hablamos allí. Como prensa, una vez que llegué allí, a mí no me dieron ni un mapa del sitio, no me dijeron ni horarios, no, ni siquiera nos lo enviaron previamente. Uh-huh. ¿Horarios? Sí, a lo mejor pues, habría estado bien eso, un email con, o sea, a lo mejor un PDF o lo que fuera con... El email sí nos enviaron que quién iba... Quién sí, iba, nos enviaron la nota de prensa con... Con quién iba al sitio, todo. Tal. Pero yo no sé, por ejemplo... ¿Había falta de horarios? No había horarios, no sabía dónde estaba cada... O sea, lo que te decía la nota de prensa era, va a Lady Beer y va a hacer esto. Va a no sé qué y va a hacer lo otro. Pero no te ponían ni horarios ni... Claro. La nota de prensa la pusimos en la página web de Perdidos en Melma, claro. Ni los ponentes. Los ponentes que iba a haber charlas. ¿Dónde eran? ¿A qué hora? ¿Sobre qué iban a hablar? Eso sí lo sabíamos, pero ¿dónde? Entonces, un pequeño tirón de orejas es... No, es que lo tengan en cuenta para futuras ediciones. Claro, es que hay un mapilla para saber dónde está cada cosa y tenerlo a mano. Y sobre todo un horario y claro, dónde es cada ya no cosa. Decimos una tirada para todo el mundo que entre, pero a lo mejor eso para medios que tengáis acreditados estaría guay, que a lo mejor puede ser un PDF con los horarios y dónde va a ser dentro del mapa. Eso es todo mi opinión como prensa que fui. Y como consumidor a saco, me compré un mando de GameCube más bonito para los japoneses. Sí. Eso es lo más manga que puedes comprar. Un japonés todo. Hombre. Sí, sí. La GameCube es japonés. No, claro, sí, sí. Pues cuadrada, además, lo he dicho antes. Y la opinión del insider de James. Me encanta la palabra insider. Antes has dicho que neófita. Neófita. Y insider. Vamos hoy, que parece que hemos leído y todo. ¿Cómo viviste Japan Weekend este año? Pues lo viví con mucho estrés los días anteriores, cualquier persona que haga cosplay me entenderá, porque de hecho estaba preparando otro cosplay totalmente distinto, que era el de la gente que juega Overwatch, Tracer, ¿vale? De hecho, bueno, incluso fuera de Overwatch, todo Tracer es bastante conocida, ¿vale? Pues estaba haciendo la versión y bueno, pues por temas, por problemas, pues no llegaba y bueno, pues una amiga mía y yo, pues dijimos, bueno, pues ya que no llegamos ni tú ni yo, hacemos otro. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Algo rápido, algo fácil? Y nos fuimos a Pokémon Sol y Pokémon Luna, ¿vale? El Team Rocket de estos juegos es el Team Skull, ¿vale? Ajá. Y son una especie de... Cosas de millennials. Raperillos, ¿no? Sí, una especie de raperillos de malotes de barrio, pues con... Es un traje que parece como una calavera. Llevan un gorro con ojos y llevan, pues, un pañuelo por delante de la cara como con dientes y tal. Y van como, pues, como vacilando todo el rato. Van caminando, pues, con el deje este... Pues eso, de vacile, ¿no? Y está muy divertido. Fue un cosplay que fue... Uy. Un cosplay muy, muy de vibrar el móvil. No. Pues bastante sencillo de hacer, porque lo hicimos eso. Pues de un día para otro, el viernes nos pusimos y el sábado estaba hecho, ¿vale? ¿Y llegasteis con vuestro cosplay? Llegamos y, para nuestra sorpresa, sabíamos que iba a haber gente con el mismo cosplay porque, bueno, es Pokémon, acaba de salir y está en el boom, ¿vale? No es un cosplay muy difícil, es fácil de hacer. Correcto, y eso, y además gusta, es algo que gusta. Ya te quita el gusanillo de ir también. Sí, sí, porque a lo mejor si vas sin el traje, pues ya te lo tomas de otra manera porque no he llegado y no puedo ir con... O sea, vale. Entonces, llegamos y para nuestra sorpresa había mogollón de gente con el mismo cosplay, el mismo traje. Entonces, pues era verse de lejos y ya... A vacilarse unos a otros. Claro, entrabas dentro del papel. Bueno, y hacías la parte play. Ya sabemos que cosplay significa costume play, ¿vale? Vale, disfraz y actuar. Y actuar, ¿vale? Entonces, pues entrabas en la parte de play y ya pues ibas vacilándote, no sé qué, y pues hablabas con ellos, cómo lo habían hecho. Es un poco, pues, intercambiar impresiones y de ahí pues ya salen incluso pues más lo que se llaman grupales. ¿Vale? Lo que se llaman, pues uh-huh. Eso, un grupal es pues juntarse mucha gente para ir de una cosa en concreto. Por ejemplo, yo qué sé, rompe Ralph, por poner un ejemplo. Pues vale. Para ir, uno va de Ralph, otra chica va de Vanellope, otro va de Reparalo Félix, otro va de... Todos se juntan y van de eso turbo. En concreto. De Turbo, ¿vale? Pues eso es un grupal. Y por ejemplo, pues tanto a mi amigo como a mí nos salió un grupal del Team Skull pues para otros eventos más... Más adelante, porque le gustó cómo íbamos vestidos y tal. Hiciste relación laboral, entre comillas. Sí, sí. De hecho, suele pasar mucho en esto porque... Colaborar y demás. Sí, y hay un ambiente muy bueno porque, por lo general, la gente no te marca... O sea, no viene a criticarte los fallos. Normalmente vienes y... O sea, son buenas palabras y incluso... Admiración, ¿cómo has hecho esto? Yo intenté hacerlo así y no me salía, no sé qué. Pues mira, yo lo he hecho de esta manera, ¿no? Intercambiar ahí. Sí, hay una comunidad muy bonita y pues sales de allí, sales del evento con ganas de hacer 13.000 trajes pero al día siguiente. obviamente, pues no será el caso, ¿vale? Pero de, las ganas están ahí. Yo voy a hacer un cosplay de Robocop, que tiene que ser fácil. Sí, sí, fácil. Sí. Una armadura, empezar con la armadura es lo mejor. Es de primero de cosplay. Yo de cosplay Saruman. 101 y haces una armadura. A ver si un día ya podemos hacer entrevistas a cosplayer. Ojalá. Hay que moverlo, sí. Sí, y para bueno, pero había hablando de cosplay, ¿vale? En esta edición, pues hubo. Se presentó aquí en España, ¿vale? La serie de Supersónico, ¿vale? Que bueno, no sé si la conoceréis, pero va de pues una chica que es una idol, se llama Sónico, ¿vale? Tiene el pelo rosa, así muy voluptuosa ella, un poco ecchi, que se dice la serie, ¿vale? Ecchi. No sé cómo se pronuncian realmente. ¿Ecchi? Ecchi, tal cual. Sí, bueno, de como erótica. Sí, bueno, sí, sí, no, es, no es... Es picantona, picantona. Vale, nos vale. La palabra es picantona. Te compro picantona. Pues bueno, pues se presentaba en España, ¿vale? Entonces, en ediciones anteriores de este evento se hubo un concurso para elegir a la imagen de Sónico en España. Entonces, pues aquí se presentó y fue... creo recordar que en Twitter es @NamiWalker... O Nami Walker, si lo pronunciamos bien, que la L es muda. Ni... Walker. ¿Vale? Y pues bueno, pues ganó el concurso y estaba presentando allí la serie, ¿vale? Aquí en España. Entonces, pues podías ir, podías comprar la serie allí en el propio stand, te hacías fotos con ella, tenía prints, era una chica muy, muy maja que espero que podamos traer aquí el programa, en la entrevista. Era el plan, pero bueno, pues por temas no la ha vida, podido estar. La vida en general no se, ha podido se estar. Se nos antepone. Pero bueno, esperemos que podamos traerla y pues no sé qué... Ah, sí, mira, la zona de arte. Iba a decirte que si tienes algún tirón de orejas, ¿cómo? Insider. ¿Cómo Insider? Pues a lo mejor sí que realmente puede que vaya por la misma zona que ibas tú. A lo mejor había algún... No había demasiada información, puede ser. A lo mejor pues yo quería ir a eso, a la zona de Sónico. Y sí, bueno, sí, y pues para encontrarla, ¿no? Pues sí, bueno, o sea, pues había mapas, pero puede que falte un poquito más, un pelín más de información, o a lo mejor si estás en la zona tal, sí, estás en la zona o estoy buscando a alguien de la organización para preguntarle algo en concreto, como que falta un poquito de gente. Esto es complicado, ¿vale? Porque tiene que contratar a más gente y implica dinero, obviamente. Pero sí que eso, pelín más de información. Yo creo que un pelín más de información para tanto para zonas como para eventos en concreto. ¿Y del arte que nos ibas a comentar? Que no un tirón de orejas, sino un abrazo muy fuerte. Un abrazo, A la organización, porque de la edición anterior a esta han ampliado bastante la zona de arte, la zona de artistas, de hecho. Tanto artistas como artesanos. Sí. ¿Vale? Que hay gente pues que hace steampunk, ¿vale? Creo que hablamos una vez de ello aquí ya. Yo creo que lo vimos. Sí, accesorios, steampunk y tal. Pues tenían, que yo haya visto que había un par... ¿Vale? Había otro que era solo de modistas, trajes de época y tal, súper, súper, súper currados. Y había varios pasillos de autores. De ilustradores, sí. Había muchísimo arte. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a dos ilustradoras que sigo en Twitter desde hace muchísimo tiempo y estaban ahí, están una de ellas por primera vez. Estaba súper nerviosa, súper maja. @voiceb, ¿vale? Voice con dos S, B/. Una chica súper maja, dibuja genial. Y por fin, después de un mogollón de tiempo, porque además no tenía ni prints ni nada, nunca he podido comprarle arte hasta esta. Lleva un weekend. Y aproveché y me llevé a casa, pues creo que fueron dos pósters, una pegatina, no sé qué, mogollón de cosas. Queridos oyentes, si os gusta un artista, si os gusta, comprarle arte. Sí, comprarle. Es la mejor forma de ayudarle. Apoyarle. Correcto. Ya sea en evento, ya sea si lo venden digital, lo que sea. Pero eso, el poder apoyarle económicamente, aunque sea un poquito, le ayuda un mogollón. Sí, anima mucho. Anima muchísimo. Y pues eso, yo tuve la oportunidad y para mí este ha sido de las mejores Japan en la que he estado y he estado ya en varias. Yo creo que es de las mejores también porque te has involucrado más. Puede ser. Puede ser que haya estado tan metido dentro del evento que me haya llenado más. Puede ser. Y yo creo que ya está. Esto sí. Ha sido... Hecho un poco por encima, yo creo que sí. Conclusión. Conclusión. Recomendamos ir a la Japan Weekend. Si no has ido nunca, ve a la Japan Weekend. Si te gusta todo el tema de Japón, de todo el tema de anime. Por lo menos una vez. Sí, hay que ir a verlo. Sí. Si te gusta el manga y tal, eso hay que ir. Seas de donde seas. Y sobre todo si eres de una ciudad donde no hay mucha oferta de tiendas frikis y tal, es tu sitio. Es maravilloso. Claro. Tanto tiendas como eventos, si no tienes la oportunidad, por lo que sea, de ir o de tener cerca de ti... acércate. Si como en mi caso ya ha sido varias veces, quizá para mí me sobra una al año. O vas en bici o que te empujen en un carrito y así no te dejan andar. No, ¿qué? Ah, porque hay que andar claro, mucho. Claro, hay que andar correcto, mucho. Porque hay que caminar mucho. Exacto. Sí, eso, que quizá para mí hacen muchas como al año. Como han dicho que están mayor. Y... Y ya está. Y eso, y tardaré en ir a la otra, tardaré. Ya estoy un poco hasta arriba de Japan Weekends y Expo Manga, que no las diferencio, no las diferencio. No. Algún día preguntaré cuál es la diferencia. De hecho, te voy a informar, ojo, y en vivo y en directo, de que Expo Manga, como tal, ya no existe, ahora se llama Héroes Manga. Oh, es la misma. Oh, yo pensaba que ya había tres. Yo también. No, Expo también. Manga, que en paz descanse, ahora es claro, Héroes la Manga. Qué pena. Ah. Mira, no lo ha dicho James. ¿Sí? Qué curioso. Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. Y ya nos vamos. No sabemos hasta cuándo. Qué temazo, ¿eh? Me encanta esta. Me gusta más el. A mí las canciones del final. No. A mí me gusta cada vez más. O sea, y si ponéis la de la cuarta, me va a gustar más que esta. Y así sucesivamente. Sí. Otro capítulo de Perdidos en el Mac. Otro programa. Van seis. Que llega a su fin. Van seis. A mí no me gusta que bueno, se acabe. Bueno. Hoy bueno. Estamos por golpearlo. Bueno, sí, bueno, no, es bueno. Que tengo la pata de la mesa. No hemos dicho en el programa de hoy. Ojo, A ver, sorpréndeme. Verás. No hemos dicho que a lo mejor hacemos un programa en directo. Ya veremos. Ya por eso, veremos. He dicho a lo mejor. Esto se llama saltar la liebre. No, claro. He dicho a lo mejor. Pero bueno, como siempre hacemos en la despedida, vamos a leer los comentarios que tuvisteis a bien, queridos oyentes, guapísimos, os queremos mucho. Ponernos en el último programa en los que nos dijisteis, como por ejemplo, de James, ¿quién nos dice? El último programa era de mascotas de videojuegos. Correcto, vale. Y pues, lo que se viene. Y lo que viene en 2017. Lo que se viene es el comentario de Seyfield, ojo. Exacto. Dale. Ah, Seyfield es el hombre de la música de fondo en el audio de antes. Sí, sí, señor. Correcto. Hola, Seyfield, ¿qué tal? ¿Cómo? Acuérdate de respondernos lo de la música, ¿eh? Pero sí. Bueno, nos comentó, ¿vale? Me ha sorprendido gratamente escuchar las Scientifically Accurate. Ojo. Aquí. Ojo. Sí. Yo digo que sí, la mascota propia de Melmac. Sí, que sea... Que preguntamos que si quería que la gente que... Melmaquín. Una pequeña mascota. Eso suena a flamenquín. Melmaquín de Ubrique. Correcto, ¿vale? Que sea tipo indígena con ropajes de gatitos. Hostia, eso ya mucho. ¡Vamos! Ya lo tienes hecho. ¿Monster Hunter aquí o qué pasa? Sí, sí. Joder. El programa genial, como siempre. Me dice, pues, muchas gracias, hermoso. A ver si el próximo... No tarda tanto, por favor. Lo sentimos mucho, ha tardado más. Lo sentimos mucho. Dice, y... Un segundo comentario, ¿vale? Dice, de Seyfield y, sí, de Seyfield, obviamente. Dice que se olvidó con las prisas 2017. O sea, de 2017 estoy interesado en la Switch, en Nier y rezando por si de verdad finalmente nos llega el Kingdom Hearts 3 o estamos ante otro de las Guardian. Fíjate si hemos tardado, que ha salido ya la Switch. Fíjate si hemos tardado, que casi ¿y el sale, Nier? Que ha salido y el Nier, ha salido la Switch y está a punto de salir ya el Kingdom Hearts 3. No, esto no lo sabemos, esto es mentira. No, todavía falta por salir el 2.9. El 1.5 y el 2.1. Y falta por salir el 2.9, 2.999. Sí. 2.99 Remix Rebirth HD in the Night y 2.9 uy, casi. Y todo ello a 60 frames. A 30 frames. ¿Me toca? Te toca. P.dro. Pedro. P.dro. Claro, joder. Sí, yo de este 2017 lo que más espero es Red Dead Redemption 2. En cuanto salga, me pillo bien la Scorpio o la PS4 Pro, o lo que haya por ese entonces, que vete a saber lo que hay, porque claro, y este juego. Y ya cuando me lo pase, me echo un trago de cicuta y ya. A beber un poquito de Clorox. Y a vivir, ¿no? Un traguito de cicuta y a vivir. Red Dead Redemption 2, poco se está hablando de este... Es que hasta que salga... De este juego. Oh, le tengo unas ganas enormes, pero enormes. Y seguimos. Nimeria 13 nos dice... Hola, chicos. Hola. Hola, Nimeria, ¿qué tal? Hola. ¿Qué larga se hace la espera de un nuevo podcast? ¿Y qué cortito se hace? Carita triste. Oh. Para este 2017, también espero con muchas ganas la segunda de John Wick. Ojo, ¿eh? Derroche total, de testosterona pegando hostias como panes al estilo de Liam Neeson en Venganza. La de John Wick está o sea, pegando duro, ¿eh? A mí me encanta esa película. Sí. De hecho, me la recomendaste tú hace... Y es brutal la que sí. Es brutal. Correcto. Y sigue. Dice, ¿cómo mola? Algunos de las mascotas puchis que habéis comentado ni me sonaban. Ha sido bastante curioso el descubrirlas. Hasta el próximo programa. Un abrazo. Pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Hola. Otro abrazo para ti. Qué maravilla. John Wick, por cierto, sí. Qué gran película. ¿Habéis visto? Van a sacar una nueva... Es que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Pero que la protagoniza Charlize Theron y es del mismo estilo que John Wick. John Wick. Tiene pinta de que va a tener más caña aún. John Wick, la turra. A mí me encanta, no es turra. El disparo en la puñetera cara. Virginia Delfa Serna. Uy, qué nombre más bonito. Así se bueno, nombre acuerdo. Real, porque claro, estás aquí acostumbrado, sí. Pero ojo a los apellidos, me encantan. Delfa Serna. Sí. Me parece un elfo, no sé, mola. Es un verdadero gustazo escucharos. Cuando habéis mencionado a Cool Spot, me habéis devuelto a la memoria un gran pedacito de mi infancia. Pues mira, me encanta. No era un juego con variedad de mecánicas, pero me hizo grande, o sea, me hizo pasar grandes tardes en su momento. Claro. A mí me encantaba la música. Nos conformamos con poco antes. Era muy grande, Cool Spot. Muy, muy chulo. Y creo que es la primera vez que comenta algo. Virginia, bienvenida. Sí, sí, no me suena el nombre. Hola. Ya te digo. Muchas gracias por comentar. Y ya terminamos los comentarios con Goniker. Nos dice, pero Santi. ¿Qué? Pero Santi. Y el reboot. Y el reboot de Power Ranger. ¿Y el reboot? ¿Qué pasa? Que no lo comenté. Pero es en marzo y no lo dijiste. Es que me parece un poco tróspido el reboot. Entonces no lo dije. Claro, no lo dije. ¿Qué hay que comentar ahí? O sea, yo comenté lo que yo esperaba de cada mes. Dice, decepcionado Power Rangers, encuentro. No, en serio. Con el segundo trailer parece que mejora la cosa. Darle una oportunidad. Un saludo muy grande para todos. Y sigue. Y por cierto, si Sonic era la mascota de Sega, Tails era la mascota de Sonic. Ojo, ¿eh? Y Knuckles la mascota de los dos. Exacto. Knuckles era el que decía, era la moda allí. Knuckles era el Vegeta. Era el Bizarre Love Triangle. Yo vi el trailer de Power Ranger y bueno, es que no voy a ir a verla. Yo no voy a verla. O sea, acaso cuando salga, ni antes ni después. Cuando la pongan en mi videoclub de confianza. En el Xbox Game, no sé cuánto. Exacto, ¿no? Ahí en Netflix. Ahí la veré. Pero vamos. Pues no lo dije por eso, porque no estaba entre mis más esperadas. Y además, marzo es que venía fuerte. Es que este marzo ha sido. En marzo hay que jugar a Zelda y ya está. Está siendo maravilloso. Hasta abril no hay que hacer nada. En marzo, perdón, está Logan, ya con eso. La verdad. Y se acaba. Yo con eso ya. Yo ya. ¿Pero quieres ir a verla ya? Pues yo creo que todos ya. La tengo que ir a ver, no la he visto todavía. Pues por cierto, ojo, que me acabo de acordar. Cuidado. Exclusiva. Sí, off topic de comentarios. Exclusiva. Sí, adelante. Tuve la oportunidad de conocer a Nix, el Ayapan. Ah, ¿conociste a Nix? Sí, es verdad. Así que, pues un saludito desde aquí. Yo también estoy muy con ella. Sí, correcto, sí, sí. Es que me acabo de acordar, estaba haciendo un poco recapitulando el evento en mi cabeza. Y digo, coño, es verdad. Así que bueno, te dejo aquí un saludico y encantado de conocerte. Pues muy bien. Y bueno, recordaros los medios de contacto. Si queréis poneros en contacto con nosotros. Tenéis nuestra web maravillosa, que es perdidosenmelmac.com, donde hay análisis. Sí, de la vida. Hay contenido que no está en el podcast. Contenido exclusivo de web. Ni en YouTube. Que en YouTube, por cierto, tenemos un canal que le estamos dando más secciones que no están aquí en el podcast. Correcto. Que es ampliando el universo Melmac. youtube.com/perdidosenmelmac. Ahí podéis. Uh-huh. Encontrar nuevo contenido. Podéis poneros en contacto con nosotros también por email en perdidosenmelmac@gmail.com o en Twitter. Claro, en @enmelmac. Ahí nos podéis decir cositas. De vez en cuando ya os he dicho que... Para participar también en las encuestas que hacemos con el hashtag y todo esto, pues ya sabéis, @enmelmac o si nos queréis seguir, sin más. En nuestro grupo de Telegram. Mandarnos gatos. Y bueno, en Facebook hay cositas por ahí, en iVoox y en iTunes, que ya lo sabéis, porque si no estaríais escuchando esto. Correcto. Y poco más, ya está aquí ya el programa de hoy. Pues ha sido muy bonito. Me ha gustado. Te ha gustado. Vamos todos a la tienda por la Switch. Hemos hablado muchas cosas, sí. Ahí me ha entrado un poco de hype con la Switch, con lo que nos ha contado Nevesu. Has visto. Ha sido maravilloso. Normal también, normal. Lo dicho, hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos. En Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Hasta la próxima. ¿Ha visto en los límites de la realidad? Vivo ahí prácticamente. A mi madre le encantaba. Había un episodio de una pareja que se despierta en una casa desconocida. Bajan a la calle a buscar a otras personas, pero no encuentran a nadie. Después intentan llamar, pero los teléfonos son falsos. No. Sí. En la calle se encuentran ardillas falsas disecadas encima de árboles de mentira. Y al final aparece una mano gigantesca en el cielo y los coge. Es una niña, pero es gigante. La pareja está atrapada en su mundo de juegos y les obliga a hacer lo que sea. Oh. Mi madre siempre me decía que se sentía así, como si estuviera atrapada en un mundo falso en el que no había nadie más, aunque todo tuviera el mismo aspecto.